ataque de sonido se avecina. Nadie lo esperaba, nadie lo veía venir. Pero hoy es una realidad. El aire se nutre de lo gestado por el hombre y se plasma en una expresión digital. ¿Estás preparado para asimilarlo? Vender FM, Ocio Digital, facebook.com/VenderFM. Vamos todavía. Perfecto, se escucha bárbaro. Bienvenidos a otra edición, amigos de Vender Vivo. Como siempre, en su radio amiga Vender FM, con un grupo maravilloso, entrañable de seres humanos que estamos aquí para discutir ñoñeces un sábado a la noche. Hubo otras épocas en las que quizás salíamos a beber alcohol y a los excesos, pero como estamos todos grandes, dedicamos nuestro tiempo a ver series y demás. Y con nosotros, alguien que está bajándose una coca, el señor Lautaro Pérez. Sí, que quede, sí, que quede claro que sí, nos juntamos a... ¿Se me escucha, eh? Un poquito más cerca, por favor. Que quede claro, digamos, que nos juntamos no solo a mirar series o a beber cosas ricas. Sí. Ya no nos dedicamos más a lo que es la sustancia y el boliche. No, ya no. Sino que nos dedicamos a las empanadas y a la Coca-Cola, ¿no? Para bajar las empanadas. Un claro indicador de que nuestro tiempo ya pasó. ¿Te escuchás más o menos? Ahora, más si, o menos. Cambiamos, ahora más si querés, cambiamos de micrófono. Pará, hagamos esto. Pásame aquel y yo te paso este otro. Y saludamos, mientras tanto, a otra dupla maravillosa que hoy comparte el micrófono. El hombre más musculoso que nos tocó por padrón, que es Juan Manuel Risotto. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, Santi, ¿cómo estás? Bien, perfecto. ¿Todo Santi, tranquilo? ¿Puedo, sí, mandar saludos a mi familia? Sí, sí se puede. Bueno. ¿Y no los mandó? Ok, a ellos un beso. Y el hombre más punzante que tiene la FM por internet, que es Matías Lavicere, que está lejos del micrófono, pero no importa. ¿Se escucha bien? ¿Todo perfecto? A ver si llego. Sí, sí. Una maravilla. Buenas noches. Lautaro no se escucha bien. Yo no sé si soy yo, pero yo no me escucho. Yo casi. Te escucho perfecto. Espera, sí, cambiemos de auriculares. Seguramente se cambiemos que... para bien. Es hoy. ¿Estás seguro? Sí, ¿estás seguro que...? Es hoy, es acá, es ahora. Toma. No, pero toma esto. Pará, pasame aquellos. Cosas técnicas, no pasa nada. Mirá. Toma. Para que yo te paso estos. Están las empanadas. Es hoy, es acá, es ahora. Como si nada. Esto okay. Es. Ah, okay. De verdad. No, son los auriculares estos de acá que los tengo que. Ahí está. Ah, ahí está, perfecto. Ahí se escucha. Perfecto. Ahí yo me escucho perfecto. Y los dos nos escuchan. Ahora bien. Sí. Ok. Ahora sí. Ahora sí, perfectamente. Empezamos todo, ¿no? No hace falta, hablábamos de Marvel recién, fuera de aire, y había un desafío en parte que ustedes se planteaban, que era cómo convencerme o cómo convencer a alguien para que empiece a ver. Es mucha la gente que dice, tenés que ver Juego de Tronos. Yo creo que soy parte de un porcentaje de población que no ve ni Game of Thrones ni The Walking Dead, cosa que hace muy mal seguramente porque es una serie que vienen los tres. Sí, sobre todo Game of Thrones, digamos. The Walking Dead es... qué sé yo, yo la miro, pero... Ya no da para más. No. ¿Ya no da para más? No da para más. Bueno, porque Lavi es anti-The Walking Dead, está en este momento. No, perdón. Yo vi bastante The Walking Dead. Pero estás en un modo anti-The Walking Dead en este momento, ¿o no? No, yo sé cuándo las cosas tienen que parar. Bueno, pero confesá que estás anti-The Walking Dead. Confesá, dale. Confesá. Sí, o sea, decir que no va para más es estar anti The Walking Dead, sí. Pero estás viendo lo nuevo. No, estoy viendo resúmenes. Bueno. Hubiéramos empezado por ahí. Eso es hacer trampa. Claro. No, pero yo creo que The Walking Dead la pueden ver. Es mucho más masiva, inclusive, que Game of Thrones, creo yo. Pero que. Digamos que no hace falta tener un mayor seguimiento con respecto a eso, porque si bien más o menos la trama va más o menos para el mismo lugar, En cambio, Game of Thrones cambia bastante con respecto a las temporadas, digamos. No es que vos viste la primera temporada y por ahí te podés enganchar en la sexta, digamos. Claro. No pasa eso. Porque en cambio, con The Walking Dead sí creo que puede pasar. Lo que tengo entendido es que... Porque son las temporadas iguales, está. Pero digo, lo que tengo entendido es que, además, el protagonista... No hay un protagonista en Game of Thrones, sino que eventualmente puede morir en cualquier momento. Digamos que en un principio, cuando comienza la serie, parecería que, es, que va de esa manera, pero a medida que avanza la misma y a medida que avanza la trama, ya vas presuponiendo o, digamos, sin alguna intuición, digamos, sobre... Cada personaje en algún momento cobra protagonismo y vos te das cuenta cuáles siempre fueron protagonistas y cuáles tuvieron su momento de gloria, digamos, y... se les terminó. Pero es verdad que en algún momento, ponele, uno tiene cariño con un personaje X. ¿Es verdad que en cualquier capítulo la queda? ¿La puede quedar? Eso es como una especie de... No sé si decir mito. Acá vemos como Juan no puede comer una empanada, ¿no? Y que básicamente se está enchastrando todo. Pará, es por la notebook que está acá jodiendo. Ok. Ahora pero no sé si es en parte un mito y en parte no, digamos. La primera temporada para mí ayudó a... proliferar, digamos, ese mito. Del mito de la serie. Exacto, porque vos te encariñabas con cierto personaje que, podemos decirlo, vos ya lo sabés. ¿No lo sabés? Con cierto personaje es uno petizo, puede ser. No. Es un actor que muere en todas las películas. Ah, ok. Ya, bueno, sí, ya sé cuál es. Uno se encariñaba con Boromir, digamos. Claro. Y uno estaba seguro que él era el personaje principal. Sí. Sin tener una extensión de lo que era la serie, porque digamos era la primera temporada, creíamos que iba de lo que iba, de que John Ben iba a ser el protagonista de toda la serie, que se iba a cargar a todos los villanos, y en el capítulo 9, ¡pac! Y ahí decís, a partir de ahí empezó la creencia de que cualquier personaje la puede cagar en cualquier momento. Exacto. Bueno, claro. Pero igual, o sea, eso sí puede ser que tenga su correlación, digamos, con respecto a eso, pero creo que no necesariamente vos podés encariñarte con cualquier personaje y que decís, bueno, por ahí muere en cualquier momento. Claro. El tema es que esto no se puede discutir porque hay alguien en la mesa que no la vio. Pero pará, pregunto yo lo siguiente. Pero tengo forma de refutarte eso. ¿Pero con cuántos personajes te encariñaste y se murieron? Santi, te voy a taparlo. Sí, no. Digamos que esto es una sección a puro spoiler para Santi, digamos, porque ya la verdad... Estamos en la séptima temporada. Vos me decís eso, pero el ejemplo de Jon Snow demuestra lo contrario. No. Sé que es popular Jon Snow. No. No sabemos. Y pero, a ver, no queremos decirlo, pero, no, o sea, muere pero no. No. Alerta de spoilers. Muere pero no. Para todos los radioescuchas. Pero no. ¿Está vivo hoy? No sabemos. ¿Está vivo hoy? ¿Pero por qué no? Pero está vivo hoy. ¿Por qué no? Porque lo revivieron, digamos. Bueno, muere pero no. Ella tiró un sinfín de spoilers. Yo no te dije no muere, muere pero no. Bueno, pero en realidad, a ver, debo andar la mesa. La serie tiene un componente principal que es Sophie Turner, ¿no? No, no, todos la odian. Todos la odiamos. No. Y queremos que Sansa se muera ya. Ya mismo, ok. Sí. Pero. Soy. Pero no, o sea, tiene un componente, digamos, del medioevo en donde existe algo de magia, pero que no es lo primordial. Es como, no tiene tan poca magia como quizás lo tiene el Señor de los Anillos, tiene un poco más, pero... Y además, un detalle es que la magia, si bien es real, muchas tiene veces un objetivo. Te la dan a entender como que no es tan... O sea, no vas a ver gente tirando rayitos a lo Gandalf, digamos. Ah, ok. La magia es más bien algo... intangible, es como que está ahí, nadie sabe si es cierta o no. Pero no es un sinfín de rayos uno tras otro. Exacto, no, para nada. Es creo que dentro de lo que es magia sería lo realista, digamos, de lo que es la bueno, magia. Digamos que es sutil. Digamos que hay una escena en donde sale una sombra de una parte íntima de una bruja, pero bueno, digamos, sacando eso. Podríamos decir que en general para mí lo que tiene es que la magia dentro de Game of Thrones tiene como un objetivo, o sea, exacto. no es que cualquiera utiliza la magia porque es mago, por decirlo de una manera, sino que en realidad esa persona es como si fuera un sacerdote que tiene una misión a cumplir y que es el que directamente, digamos, proporciona, digamos, esos métodos mágicos por el Señor de la Luz, digamos, que es el que le brinda, digamos, como un medium para llevar a cabo ciertas metas, ¿no? Claro. De la historia, digamos, del destino de la serie. Es más o menos como te dice la religión, que Dios no existe, pero más o menos te das cuenta que pasan cosas. Claro. Bueno, acá la magia funcionaría así. Vos te das cuenta que pasan cosas y la gente alude que es magia, digamos. O sea, el tema mágico está como tácito. Exacto. Bien. Claro. Y además tenés un componente principal que pasa a partir de la primera temporada, segunda temporada, en donde aparecen tres dragones, digamos. Es como que... Claro. Aparecen tres dragones en una serie y la tenés que mirar. Digamos. No, obvio. Me parece que es la no hay vuelta que darle para mí ahí. Es, ¿no?, la próxima pendiente. Creo que termino de ver Ozark, que es lo último que estrenó Netflix, y me parece que voy por ahí. Pero para mí no tenés que ni terminar de ver Ozark. Ok, directamente. Y son pocos capítulos, son 10. Directamente a Game of Thrones. ¿Ozark o Game of Thrones? O colgado Ozark y listo. Claro. O como se llame. O como se llame. Pero igual, yo tengo una ventaja que no la tiene ninguno de los que ahora está esperando más capítulos. Que es que yo tengo por lo menos... ¿Cuántas temporadas van ahora? 6. Y tenés 66 capítulos más o menos. 66 capítulos para... Para mirar. Meter una panzada. Vos calculás que yo empecé a ver la serie tarde. La empecé a ver a partir de la tercera o cuarta temporada. Y... ¿Sin ver la primera? No, me refiero... Okay. Empecé desde... Te actualizaste desde cuando salía la tercera. Claro, exactamente. Pero más o menos en una semana y media la vi toda. Qué violento todo. Una semana y media y me vi 3 temporadas, 4 casi. Ahora, hay un problema y creo que se me van a cagar bastante de risa, pero no importa. Que es que yo la verdad que no tengo ninguno de los sistemas de HBO ni ninguno de sus packs. No. Ya sé lo que van a decir, pero así como hay series disponibles fácilmente en Netflix, de manera legal. De manera ilegal, ¿dónde la ven? Hay varias páginas. En general usamos Pelispedia, pero... últimamente yo, lo que veníamos hablando hace un rato fuera del aire, prefiero, no están dando muy bien en los servidores de Pelispedia, se cortan mucho, entonces en realidad opto por bajarlo mediante torrent y me bajo los subtítulos aparte, o uso BS Player, que busca subtítulos online, y que es una bendición. Off. Pero es un regalo del Señor de la Luz, dirían en Game of Thrones. Exactamente, yo soy un convencido, además, de que también a la serie no le queda demasiado. Sé que los libros son bastante, bastante gruesos, pero también es verdad que HBO ya estaba viendo un poco de qué manera le da una conclusión. No digo que sea este año ni el que viene, pero me parece que está más cerca de finalizar que otra cosa. Sí, de hecho esta es la anteúltima temporada. Y la última temporada 2018. Casi 2019. Qué difícil todo, ¿no? Porque la espera es... Y un año y medio va a ser complicado. Ahora, ¿no es contraproducente que lancen una continuación un año y medio después? Yo sé que HBO lo hizo con Los Soprano también, y que Los Soprano, más que nada, para que además puedan deglutir esa empanada debidamente, yo lo que quiero aportar es lo siguiente. Los Soprano, que fue, creo que, la primera serie tanque de HBO que ha sabido producir cosas muy audaces, tuvo un impasse también porque cuando iban a filmar, creo que una de las últimas temporadas o una temporada bisagra, ¿qué pasó? Vino septiembre de 2001. Entonces, en ese momento tuvieron que hacer un parate de filmación. Y la crisis del 2001. Más la crisis del 2001, pero especialmente... Que afectó mucho, ¿no? Exactamente. El corralito. Le agarró el corralito. Le agarró el mega canje a James Gandolfini, y Dios lo tenga en su gloria, y le confiscó los ahorros. Pero en realidad, en Estados Unidos se estaba dando que habían volado las Torres Gemelas, y eso en algún aspecto paró buena parte de la filmación de la serie por cómo estaba en ese momento el país. Igualmente pensemos que, mientras... como esta empanada de carne está deliciosa. Sí. Pensemos que Game of Thrones, comparado con Los Sopranos, por ejemplo, para mí me parece que es una serie que implica muchísimo mayor presupuesto. Porque Game of Thrones, comparado con Sopranos era más o menos filmados en las calles, no sé, claro. Tenías sets, sí, locaciones, etcétera, comunes. Claro, acá tienen que ir como viajando por diversas partes del mundo, filmando en diversos lugares, como en Sevilla, en Belfast, etcétera. Y tenés que trasladar todos los equipos, además tienen... Si bien tiene bastante CGI, tiene también muchos extras, más los escenarios que plantean para diferentes escenas, y eso es bastante caro. Cada capítulo es como una mini película, la verdad. Claro, por aparte dura una hora. Sí, pero el presupuesto. Además, el CGI, por ejemplo, de los dragones que mencionaban, es prácticamente de película, no parece ser una serie. No, es muy, pero muy bueno. Es que en realidad, digamos, siempre HBO se ha caracterizado por tener series, no solo de temática audaz, que en realidad lo era cuando empezó a lanzar series como Oz, que es una serie que transcurre en una cárcel, o Los Sopranos, sino porque además, digo, está todo cuidado, la calidad de la filmación, digo, no es por ser peyorativo, pero cuando vos ves una serie como puede ser alguna que estrena Fox, para ver qué onda, te das cuenta de que, digamos, cuando ves una serie de HBO estás comiendo algo premium, básicamente, y se nota. De hecho, es algo que se ve tranquilamente cuando uno ve The Walking Dead. Claro. Y ve que hay un ciervo, que después podemos mirar el video y nos podemos reír todos juntos. Hay un ciervo hecho por CGI, el cual parece que está hecho con Paint directamente. Claro, con Commodore. Claro, y uno lo compara, digamos, con los dragones de Game of Thrones, y la verdad que hay mucha diferencia. Claro. Bueno, lo voy a ver. Yo insisto, largo Ozark, que le faltan pocos capítulos. Es que no es prometo. Esto es un deber. Claro. Es una obligación. Y ya que estamos, podemos agregar otras cosas. Hunter X, por ejemplo. Claro. Ah, o sea, series. Para mí, Game of Thrones. De acá a fin de año tenés que empezar y terminar de ver Game of Thrones. Sí. Full Metal Alchemist. Anime. Anime, claro. Ok. Y Hunter X. Y Hunter. Está bien. Perfecto. O sea, The Walking Dead la dejo, digamos, para más adelante. Sí, no sé. Sí. No, o sea, yo la miro porque ya me enganché con la serie de un principio y eso, pero soy medio fan de la serie, pero no soy un ultra fan de la serie. No te digo mírala, no. Sí. Pero Game of Thrones, mírala. Con una salvedad, que es que todos pensamos que iban a levantar Game of Thrones, The Walking Dead de Netflix. Porque, ¿qué pasó? Esto lo comento como noticia. La gente bonita de Fox decidió, como para jerarquizar su plataforma que se llama Fox Premium, levantar todas las series que son de su propiedad de Netflix para que la gente... ¡Qué copados! Sí, unos copados totales. Quiere decir que... Pero estaba The Walking Dead en Netflix. Sí, pero hay un pero en eso, ¿eh? Vos tenías Prison Break, 24, House y, bueno, un par más que eran de Fox. Las tenías disponibles completas en Netflix. Hasta que Fox, que creó Fox Play, tomó la decisión de, una vez que tenían su plataforma, levantar todo. Ahora, ¿qué pasa con The Walking Dead? No es de Fox, sino de la cadena AMC, que es la misma de Breaking Bad, o sea que están a salvo. Pero hay un tema con AMC. Se está creando, o mejor dicho, se creó la plataforma Amazon Prime. Claro. En donde, bueno, supuestamente Robert Kirkman, que es el creador, digamos, el que escribió los cómics, etcétera, y también está guiando parte de la historia como productor, supuestamente firmó hace unos días un contrato con Amazon Prime como para pasar directamente de AMC la serie a Amazon Prime. Y como que ahí, digamos, hay un problema de que... Complicado. Sí, claro, la próxima temporada van a empezar o no, digamos. Porque obviamente, a ver, si vos ya empezaste a filmar algo, la producción esa, ¿de quién es? Claro. Queda como ahí medio en el aire, digamos, porque sería de AMC el que pone la plata, digamos, claro. Una parte de los que ponen la plata para hacer la producción. Bueno, y hablando de plataformas y contratos rotos, hablemos de Disney y Marvel con Netflix también, que quedó... También. Sí, es muy raro eso, porque yo soy un convencido de que... Ahora vamos a tener plataformas por todos lados y vamos a terminar pagando lo mismo que pagamos. No, va a surgir para mí el tribago de las plataformas online. Claro. Directamente. ¿Querés ver esta? Bueno, triplataforma. Aguante los torrents. Exactamente, es que vamos a terminar todos bajando, o sea, se vuelve el torrent como hace 3 años. La noticia es, Disney... Alguna vez se fue, ¿no? Digamos, entre nosotros, ¿no? Nunca se fue, pero quizás Netflix nos solucionaba un poquito algunas cosas. Disney rompe con Netflix y prepara su plataforma de streaming. The Walt Disney Company, propietaria de Marvel, Lucasfilm y Pixar, ha anunciado el fin de su acuerdo de distribución a través de la plataforma de streaming Netflix y el lanzamiento en 2019 de su propio servicio de transmisión contenido multimedia por internet. Exacto. Y ahí vamos a ver a las princesas de Disney, a las películas de Pixar. La remake de DuckTales. A Punisher. Y a Punisher. Exacto. Qué buena combinación. Raro todo, ¿no? Un detalle no menor, dice esta noticia. Disney, cuyos ingresos de explotación a través del negocio de televisión por cable bajaron un 23% en el trimestre, buscan así captar al público digital que está abandonando la televisión tradicional con una relación directa y no a través de intermediarios, lo que era hasta ahora Netflix con sus contenidos. Pero esta gente no se da cuenta que la gracia de abandonar la televisión por Netflix es que Netflix está todo, digamos. Claro. Esta, o sea, es la comodidad. Si me haces abandonar la tele para ir a 48 plataformas distintas, no, devolverme la tele. Pero pensemos que Disney, digamos, es un monstruo que tiene muchísimos derechos de muchísimas series está y películas. Bien. Y justamente, a ver, si veo que hay un negocio que me lo está explotando otra compañía, pero que lo esté explotando en base a los derechos que tengo yo. Y digamos que si yo soy Disney, también la haría. Está bien. Es riesgoso, ¿eh? No sé. Para mí la... Vos calculás que... La gracia del... O sea, parte de la fama de Netflix es que reúne, claro, bueno, varias cosas. Pero una de las partes de Netflix, por ejemplo, es que en realidad, en general, las familias, digamos, que tienen por ahí uno o dos chicos, lo tienen no solamente para que ellos vean las series, sino para tener la opción, digamos, de los contenidos infantiles. Ahora, exacto, estos contenidos infantiles, ¿de quién son? El 99% debe ser de Disney. Sí. En ese sentido. Entonces vamos, bueno, a apuntar a... ¿Disney qué va a hacer? Si tengo las películas, si tengo algunas series y tengo el contenido infantil. Entonces compramos un paquete de... Yo no digo que esté bien para nosotros. De... Estoy pensando la lógica, digamos. Yo estoy pensando desde la lógica de Disney, digamos. Las familias con chicos de menos de 12 años nos compran todos el paquete. Después de los 12 a los 18 se pasan a claro, Netflix y eso después... Y así sucesivamente. Y que muy se pasan a AMC. Muy posiblemente pase eso, sí. O tengas varias plataformas. Vos ya no pagás el cable, sino que pagás las plataformas. Felispedia, chocho, sí. Sí, y el cable en realidad... Lamentablemente... A ver, yo no digo que para nosotros esté bien. Para mí está... Es una contra mierda, pero... Pero bueno. Sí, lo hemos hablado algunas veces. Y pagar el fútbol. Sí, claro, exacto. Porque en realidad nosotros hace cosa de un año, lo que decíamos es... La tele está muriendo, el cable está finiquitado. Para lo único que sirve es para programas en vivo... periodísticos, que tampoco son de mucho rating, digamos, o deportes. Como el deporte ahora va a ser pago, en su mayoría, en especial partidos de fútbol, vuelven las narices en los vidrios de los bares. ¿Por qué carajo hay que pagar el cable? Los programas enfocando a las tribunas. Claro. Qué lindo que es ver la tribuna. Yo directamente que se lance Tribuna TV. Sí, bueno, hay que explotar eso. Exactamente, yo no soy como ningún accionista. Hacemos una plataforma. Claro, vos, o sea, ¿cómo sería el logo? Un chabón haciendo con los brazos así... Tribuna TV y vos tenés la tribuna de Platense, la tribuna de Boca, la de River. Yo me acuerdo cuando utilizaban como una especie de Winning Eleven trucho en su momento, computarizado para pasar los goles, que era muy trucho, pero muy trucho, claro. Era muy gracioso, la verdad. ¿Cómo es la penalización que va a haber para... A ver, no sí. podemos hacer onda, juega Boca, sí. River. ¿Me paso una empanada, por favor? Sí, ¿De qué quiere? De carne, por favor. Yo lo sigo. Aquí tiene. Muy, muy amable. O sea, mira, esta es mi idea. Ustedes me dirán si está buena o no. Juega Boca River, ¿no? Como no podemos transmitir el partido, agarramos y ponemos el Winnie Eleven y jugamos, no sé, Lautaro y yo, uno con Boca y otro con River. Y transmitimos buena, eso. Es buena. Y después cada uno, digamos, el resultado lo verá. Si quiere, le gusta más el resultado de nuestro partido o el resultado. O podemos poner el relator de radio de fondo. Claro. No, y nosotros jugamos el Winning Eleven. Claro. Y ven dos cosas. Son dos cosas por el precio de una. Exactamente. Bueno, habría que cobrar por eso. Habría que cobrarlo por eso. Me parece que ahí tiene que haber tongo. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Así de paso comemos empanadas porque todos tenemos hambre. Y después hablaremos de fútbol para pocos, Marvel, Magic Kids y Noñadas de esta manera. Así que a todos, bienvenidos. Gracias por estar. Don't be like that. We got the door. Ecléctica, clásica y moderna, impredecible y conectada. Desde Buenos Aires, Argentina, sigue escuchando Bender FM. Bender FM, ocio digital, facebook.com/BenderFM. Dice, ir a la cancha y subir los goles a las redes ya no será posible. Los dueños de los derechos protegen el negocio. Fox y Turner, las nuevas compañías encargadas por del fútbol, tendrán un departamento específico, atente a la botoneada, dedicado a monitorear lo que ocurre en las redes sociales. O sea que vos, si querés subirlo por Twitter y vas a la cancha, cagaste. ¿Te meten preso directamente? Directamente, pena de muerte. No, eso no es verdad, dice. Por ahora. Por ahora. Dice La Nación, ¿no? El diario de la gente, sin duda alguna, dice: hasta hace unos meses, ir a la cancha con un teléfono celular equivalía a un pasaporte a la eternidad. Videos con los goles, jugadas repetidas hasta el atajo y streamings en vivo podían hacerse sin ningún tipo de control. Los derechos eran de nadie y de todos, porque desde agosto de 2009, con Fútbol para Todos, esto era algo que lo pagaba el gobierno. Los dos nuevos dueños del fútbol por TV, sin embargo, están dispuestos a vigilar todo lo que se suba al ciberespacio y hacer respetar los más de 1.000 millones de dólares que invertirán en los próximos 5 años. O sea que va a ser más fácil. Me escucho bajo, pero. O sea que va a ser más fácil. Sí. que estas compañías encuentren a una persona que grabó un gol y lo pase por una red social, que encontrar a Santiago Maldonado, digamos. Algo así, sí, más o menos por ahí. Dice, tanto Google como Facebook trabajan de manera similar. Los dos gigantes cuentan con herramientas particulares para delimitar el alcance de una publicación, dice. Para identificar el contenido, YouTube usa una herramienta denominada Content ID que compara el fragmento o la transmisión en vivo subida por los usuarios con la huella digital informada para el dueño de los derechos. Es una tecnología que suele usarse con los videoclips de los grupos musicales. Facebook, por su parte, tiene un sistema parecido porque por comparación le permite al dueño de los derechos identificar un contenido y decidir qué hacer. Dice que puede optar por mostrarlo o eliminarlo totalmente. ¿Y cuánto es la pena? ¿6 meses será? No, acá no dice. Dice, ¿qué ocurre si alguien quiere ver los partidos por un sitio web ilegal? Como por ejemplo, o sea, rojadirecta.com, que nos da muchas alegrías. Es la pelispedia, digamos, de los partidos de fútbol. Exactamente. Es el nuevo decodificado para los pobres, claro, que se viene. Ese tipo de piratería es más difícil de combatir, pero en ambas empresas están convencidos de que podrán prevenir y desalentar su empleo. Ya lo oí eso. Eso ya lo escuchamos con las películas muchas veces. Y la música. O sea que, en todo caso, algún empresario de Turner puede ser el Lars Ulrich, como Roja Directa puede ser Napster, por ejemplo. Claro, exacto. Claro. Tratamos de prevenir el mal uso del contenido que generamos, es lo que dicen en Fox y Turner, al ser consultados por la contratación de estos servicios para auditar el contenido en la web, dice. Y ahora, mi pregunta es, por favor, si yo grabo el gol en la cancha, sí, ¿no? Y tengo un gran grupo de Telegram o WhatsApp, ¿se claro. considera red social eso? Depende si el grupo es privado. Es una red privada. Claro. Claro, bueno, no tendría un. Hay, o sea, digamos que hay grupos y canales dentro de Telegram. Claro. Dentro de WhatsApp no hay solo grupos. Exacto. Digamos, no hay canales. Pero. No, si es privado, no te pueden decir nada porque, de hecho, si te lo dicen, están invadiendo tu privacidad. Así. Pero claro. Entonces, ¿Telegram sería una red social si yo lo transmito a través de un canal? De hecho, Facebook, si tenés un canal cerrado y la gente se mete y vos le aceptás, supongo que podrías publicar videos en Facebook, en ese grupo de Facebook que es privado. Y pero tiene que haber un control, aún en un grupo privado, porque con ese criterio, digamos, así como se arma un grupo de Facebook privado de fanáticos del fútbol, digamos, puede haber fanáticos de la pedofilia, entran todos y Facebook no controla un carajo. Ese es el asunto. No sé. Para mí tiene. Hay vedores. No, para mí, claro, exactamente. El filtro de Facebook funciona para mí para claro. todos los videos. Por más que sea un grupo privado o no. Pero yo voy más al lado de otro tipo de ilegalidad. Vos querés encontrar el cubo. Una ilegalidad noble en este caso, ¿no? Claro. Dentro de todo. Nosotros estamos pensando el bien de la humanidad. Claro. ¿No? Claro. Que usa tele. Porque digamos que cagar a una multinacional es hacer patria, básicamente. Es hacer patria, ¿no? Sí. Porque en este caso el fútbol pasaría a costar 1.300 mangos más o menos, porque si, o 1.600, porque vos tenés el abono... En un principio, digamos. Porque tengo entendido que no es que es el abono básico no, que vos es el lo HD. Comprás, es el HD. Claro, vos tenés que comprar el abono básico de cable, pagar el HD y pagar el fútbol. O sea, 1.600, gamba y 600. Seguramente. Bien, bien. Las compañías no quieren competencia en las redes. La Superliga y la AFA ya recibieron la sugerencia de Fox y Turner de hacer, atentí esto, una campaña para desalentar los... Lo leo y ya me estoy cagando de risa. Yo, ¿no? Mientras vos me contás esto, yo me acuerdo del video de no a la piratería o la piratería es ilegal en los VHS. Sí, ¿no? El holograma. Claro. Por favor, quiero en YouTube en este momento, si lo encontrás, Santi... esa es la voz del locutor diciendo que la piratería era ilegal. AVH. Claro, exactamente. Totalmente. Porque me hace acordar a eso. La verdad es que es como, no sé. Muchos dicen, es una vuelta en los 90, etcétera. No, digamos, para mí no, pero claro. En estas cosas como que se parece como, mucho. Como que lo es. Esto. Si la película que está a punto de disfrutar es lleva este holograma en su lomo, se trata de una copia original. De lo contrario, un pirata se aprovechó de su buena fe. Defienda su derecho a la calidad. Exija copias originales. Después había otro que era que, el de robar el televisor y todo eso está. Claro, ahora no. La película era que fenomenal. Está a punto de disfrutar. Date video. Ha sido grabada en un cassette color rosa granizado. con el logo de Gativideo impreso entre sus ventanas. ¿Cómo Rosa Granizado? Y en la etiqueta, el holograma antipiratería de la Unión Argentina de Video. Pirata Morgan. Que garantiza la calidad de un original de Gativideo. No se deje comprometer. Gativideo, ayúdenos, ¿no?, a combatir, claro, la piratería. Defienda su derecho a la calidad. Por haber hecho esto. Próximamente en video. Que tiraba los estrenos. Gativideo. Exacto, que estaba la musiquita. Sí, que estaba en el espacio, el logo que giraba. Sí. Yo el que recuerdo es otro que era una. Ay, perdón. Esto era. Oh, sí, la gloria. Me estoy acordando del primer VHS que vi en mi vida. ¿Cuál fue? No me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo que era una película sobre un mono. Tenía 4 años por ahí, 5 años. Una película sobre un mono, me acuerdo. No sé qué hacía, pero me acuerdo que era sobre un mono. Menem. Bueno, era por ahí la época. ¿Y este saxo ochentoso? Uy, qué bueno. El presente videocassette se vende para uso personal, doméstico exclusivamente. Era como. No, era para porno soft. Sí. Claro, ¿no? Está claro. Cualquier contrato que implique su aplicación, representación o producción de videocassette, o todos los parciales sin el consentimiento de videos, está también prohibido. Radio de tele del conurbano. Claro. Sí. Exacto. No te alcanzó para Ruta 7, caíste en el Rivadavia con esto, claro, de fondo. Claro, se vuelve a hacer época. Exactamente. Sí. Y bueno, hay un montón acá de Argentina Video Home. Suponemos que algo parecido va a pasar quizás con el fútbol. Yo me acuerdo que acá, había un video, perdón, que salte. Me acuerdo que había un video de una persona que se estaba robando un televisor, otra que se estaba robando un pasacassette, y otra que se estaba robando algo más, y después aparecía la persona que vino una película trucha, ¿no? Comparando el que entró dentro de una casa con el que... Están viendo una película trucha. De la piratería es un crimen. Era genial ese video. Este. Ese. Que fue uno de los últimos. No robarías un auto. Exacto. Es muy bueno. Sí, totalmente. Me encanta la estética de la publicidad. O sea, no sé. Estoy viendo una película de El Transportador, no sé. Es verdad. Tipo Matrix también. Claro, sí, claro. Que se está choreando un DVD. Ahí va. Comprar películas pirateadas es un robo. Es más, ya acá muestra, ya está con DVDs, porque muestra ya directamente al mantero. Claro. Claro. Es un mensaje de la Unión Argentina de Videoeditores, o algo así. MPA, Motion Picture Association. Sí, yo creo que debería crearse algo así con el fútbol. Ya creo que Roja Directa lo va a hacer. Pero mucho, qué sé yo, se podría llamar. Igual no tenemos las bolas para bancarnos un boicot al fútbol para pocos, ¿eh? Claro, pues digamos que una cosa era enfrentarte a Gativideo y otra cosa es enfrentarte a Fox y a TNT, a Turner, digamos. Claro. Es como que, ojo. Pasás de querer fajarte con el ojo, porque te mandan, digamos, a Tony. Sí, o sea, es como querer fajarte con un vecino de la esquina a querer caer a trompadas con 6 patobicas. Claro. Es más difícil, todo más complicado. Así que bueno, eso, fútbol para pocos. No dice acá cuál será la pena en cuestión. Si lo que dice es que la... Yo había escuchado como algo así de 6 meses, pero no. 6 meses de cárcel, que... O sea, claro, que es lo mismo que si vos faltás a ser autoridad de mesa en las votaciones. Más o menos, digamos, parecido. Muy justo todo. ¿Será TNT Sports el canal que la cadena Yankee utilizará para transmitir sus 7 partidos cada fin de semana? Por ahora son 4 nombres confirmados que conforman 3 duplas para el canal, donde aparecen Matías Martín, Pablo Giralt, Hernán Feller, Fernando Pacini, Hernán Castillo, Juan Pablo Barsky, que hará TNT Gol con una dupla de Diego de la Torre y Sebastián Viñolo, la dupla número uno, pero en este caso sería de Fox. Y el comentarista, que es un señor que yo prefiero no nombrarlo porque dicen que es mufa. ¿El de los 22 millones? No. Es un señor colorado. Sí, no. Yo preferiría, bueno, prefiero que no. Que le cae mal como al 99% de la gente. ¿Hasta Cristiano Ronaldo? ¿Hasta Cristiano Ronaldo? Sí. ¿Ah, se lo dijo? No sé. Y si no, bueno, lo decimos que se lo dijo. ¿Qué le dijo? No le dijo nada. Le hizo una entrevista y se pudrió todo. Sí. Y es colorado. Ok. ¿Y la gente? Bueno, yo lo que estaba pensando es lo siguiente, ¿no? Adelante. A todo esto de los 6 meses. De cárcel. ¿Usted se imagina? Sí. Claro, yo me imaginaba, yo, digamos, ustedes me conocen, soy bastante flaquito, no soy como Juan, digamos. Te lo dejan como una flor, eso es lo que quiere decir. ¿Vas? No. Pasaste un gol trucho. No, escuchen bien. Claro, claro, o sea. Yo me imagino. Perdón, tiene toda la mierda. Llega con delay. Claro. Claro. yo me imagino entrando a la cárcel, ¿no? Con mi traje, porque acá, digamos, estamos todos invadidos. Entrás con la cultura yankee, claro, digamos, ¿no? Entro con mi overol naranja. Y me imagino ya ahí te hicieron tres pibes, ¿no? Claro. Tené un segundo. Con mirarlo ya lo embarazaron. Y al lado de la celda está. ¿Se acuerdan ustedes esta película de Tom Hanks? ¿Cuál de todas? Sí. Porque hizo dos. Milagros inesperados. Milagros inesperados. De Green Mile. Está el grandote de Milagros Inesperados que me dice: ¿qué se pide? Claro, el mejor de los casos. ¿Vos por qué entraste acá? Claro, el tipo mató a 20 personas y vos por televisar con tu celular. Y yo le digo, morón cambaceres, como un boludo. Le dice, estás lejos de casa, cariño. Yo le digo, pasé el partido Boca arriba. Claro. No, ahí claramente tenés que decir, llevé un shoot apuesto. No, claro. Yo creo que, no sé, yo creo que si le digo, pasé el partido Boca arriba, depende de qué cuadro sea el flaco, ¿no? Claro. Pero para mí que pasa. Para mí antes de eso te hacen tres pibes y después eso porque soy lindo. Vas a estar diciendo ta tan adentro no y correcto. Ahí te van a preguntar, digamos, exactamente qué te pasó, digamos, claro. Para entrar ahí. Sí. Complicado. Son los riesgos que hay que hacer para fomentar la piratería. Exactamente, fútbol para pocos, ni hablar. Bueno, después de este bloque vamos con Marvel, que es algo que Juan se lo está esperando mucho. Que es como, desde que empezó el programa. Desde que empezó el programa. Estamos hablando de todo menos de lo que él quiere. Sí, así me pagan y me voy. Así le pagamos sociedad, exactamente. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y en segundos dicen que estamos de vuelta. Again, hear me out. Terrified. Música se apropia de tu vida y los sonidos se vuelven más nítidos que nunca. Parecía imposible, pero la tecnología hizo que sucediera. Un sistema lleno de información, compactado en una frecuencia. Las respuestas a muchas de las preguntas del hombre se contestan en una estación. ¿Estás preparado para conocerlas? Sexy. Vender FM, Ocio Digital. Facebook.com/VenderFM. Uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka. I can't stop this feeling, uka, uka, deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing. Obviamente somos fanáticos de esta película, Guardianes de la Galaxia. Hace poco hemos visto la 2. Creo que es todo lo que está bien en este mundo. No puedo ser objetivo con esto. No hay con qué darle. Es que no podemos ser objetivos con nada, básicamente, y menos con Guardianes de la Galaxia, ¿no? Gran película. Yo creo que sí. Yo debo admitir que la vi ayer, ¿no? Porque la 2. La 2, ¿no? Está clarísimo. La 1 la vimos todos juntos en el cine, creo. Sí. Para la 2 no coincidimos en su momento. Y bueno, se pospuso. Y en internet no encontraba una película, digamos, una buena calidad. Hasta hace no mucho tiempo, que ahora 20 días más o menos, que salió con buena calidad. Y recién la pude ver allá. Un detalle que es que además Guardianes de la Galaxia no era una película, no era una historia en sí hiper conocida por el grueso de fanáticos. Digamos, era una historieta medianamente conocida más por una parte del fanático de los cómics de Marvel. Y es con la película que tomó notoriedad, ¿no? Sí, sí. Como le dije a Lautaro, que fervientemente afirma que la segunda no es mejor que la primera. No sé si tan ferviente, pero para mí no es mejor que la primera. Pero bueno. Claro, lo que yo digo es, con la primera, digamos, no teníamos escala, no sabíamos qué esperar, no dábamos ni dos pesos. Por lo que íbamos pero a ver. Los trailers estaban buenos, perdón que interrumpa. Claro, bueno. Los trailers estaban buenos, pero digamos, íbamos sin conocimiento de nada. Claro. Nos llevó. Y un factor muy importante, y esto para mí es definitivo, que fuimos todos a verla juntos. También. Y cuando uno va en grupo con amigos a ver una película buena, funciona la película mejor. Termina siendo muy buena. Y cuando veo una película mala con amigos, termina siendo muy mala, tan mala, que termina siendo casi graciosa. Es verdad. ¿Cómo cuál? Como un claro ejemplo, y esto es entre unos amigos del autor y yo, es 3.000 millas al infierno, 5 pesos a la mierda. Que algunos todavía se ríen y algunos aún, al día de hoy, lloran porque se acuerdan que el cine estaba a 5 pesos. Bueno, pero espera, un detalle no menor, que es el siguiente entonces. Si es por eso, con Juan, estamos convencidos de que lo que tenemos que hacer es... Si se trata de consumo irónico, tenemos que ver todos. No, sé qué vas a decir. ¿Qué? Un buen día. Hay que ver esta película. Ah, sí. No. Todos juntos. Sí, sí, sí. Me gustaría hacerte el amor. En serio, tenemos que ver esta mierda que realmente... Juan... No, me cambió mi vida. ¿No te cambió la vida esta película? Sí. El problema es que ni se esfuerza esa película por tratar de ser bueno. Ese es el atractivo, Matías. Soy Manuel. Escuchen. Dejó de ser el campanero. Hacer nada. Y el día que mueve las fibras más sensibles del alma. Esta es la mejor. Esta es la. Es el punto G del cine, claro. La película. O sea, es, es la mejor peor película. Es la mejor, es la mejor peor película de la historia argentina nacional. Digamos, cine, sí. Nacional. Tuve mi último. Los anales. Solo que a mí. No, no, es excelente. Para mí, o sea, un pequeño paréntesis y volvemos ahora con Marvel. Se han armado grupos de hay un grupo de Facebook que tiene miles y miles y miles de fanáticos que se llama Grupo de Apreciación de la Película Un Buen Día. Y lo curioso es que esta película, que se hizo en el año 2010, que básicamente cuenta la historia de dos argentinos que viven en Estados Unidos, que se encuentran, creo que tiene como 2.000 seguidores ese grupo de Facebook. Que son todos grupos de intelectuales que siguen diseccionando las diferentes escenas de la película. Exactamente. Porque tiene múltiples lecturas. Sí. Porque no tiene nada que hacer. O sea, es un caso de película que da la vuelta. Claro. Que no dice nada, pero como da la vuelta tan perfectamente, es... Es un famoso caso de boca en boca. No se agota. No se agota. Así que si es por eso, vean esta película que se llama Un Buen Día. Con los nombres de los protagonistas. Claro. Que son... Lucía Solá y... Pero los nombres de los personajes son Manuel Patiño. Claro. Y Manuel Patiño y su hijo Pink Patiño. Pink Patiño, exactamente. No, no, es para verla. Acabas de decir el título que tenía para mi película, Un Buen Día. ¿Cómo que tenía? ¿No lo tenés más? Genial. Sí, no sé, esta mañana lo cambié por un día de mierda. Es excelente. Las actuaciones realmente son sobresalientes, creo que al nivel de cualquier estatuilla de la academia. Una gran historia de amor. No, no, es excelente, es excelente. No, hay que ver, sin duda, no se pierdan Un Buen Día. Da vergüenza solo escucharlo. Pero digo, ese es un caso de película que tenemos que ver, me parece, todos juntos, si se trata de consumo irónico, ¿no? Correcto, mi buen Troy. Pero si hablamos de Marvel, me parece que Guardianes de la Galaxia creo que funciona perfecto. Voy a hacer la pregunta. ¿Universo Marvel o universo DC en el cine? Marvel. Hasta ahora. En el cine. El tema es que el universo DC es muy chico en el cine. Claro. ¿Quieren que suba este micrófono un poco? Lo voy a subir. Yo lo subo. Bueno. Y además se mandaron muchas cagadas. Como que a ver. Marvel también, escúchame. Escuadrón Suicida. Bueno, pará. ¿Cuántas películas hay del universo DC actualmente? Cuatro. Bueno, ¿y cuántas películas hay del universo Marvel? Y son cerca de hasta ahora 16 películas más o menos. ¿16? Ok, espera. ¿Se escucha ahí? Sí, para que voy a hacer otra cosa. Que mientras Lautaro. San se la mandó, les cuento a todos que quiso acomodar el micrófono y lo acomodó como Lopi. Y ahora está tratando de hacer magia con el micrófono, pero bueno. Yo creo que la diferencia no es que hay un universo o el otro. Sí, ¿cómo que no? No, pero o sea, lo que voy es que... El Marvel es más infantil. Está bien, está bien. El tema es que todavía no vimos ni la mitad, digamos, del universo de DC que deberíamos haber visto con respecto a lo que es el universo de Marvel, por ejemplo. Pero en una película vimos casi... O sea, sí. Con Batman vs Superman tiraron... Cuatro películas. Ponele cuatro a la basura. Sí, sí. Las tiraron a la mierda. Pero hablo del tono. Son dos tonos diferentes. O sea, el universo de DC es un universo un poco más adolescente, tirando para adulto. El universo de Marvel es más un ATP, digamos. Que entra por todo. Eso voy. Está bien, pero en ese sentido, digamos, creo que no sé si van a ser comparables en los dos universos. Si sí, lo son comparables. Hay que ver. Al día de hoy, no, porque si tenés cuatro películas nada más de DC contra Marvel, que tiene como 15. ¿Alguien vio Wonder Woman acá? Pero tenés sí. Me pareció muy buena. Pareció la mejor del universo de DC. Tenés cuatro películas. ¿De qué te reís, Juan? Y una de ellas ya es mala. ¿Cuál es la mejor del universo de DC hasta ahora? A mí la que más me gustó. Habla al micrófono, por favor, Juan, no te quiero retar, pero habla al micrófono. Pero habla al micrófono, Juan, por favor. ¿Cómo? ¿Se escucha ahí? Sí, ahí se escucha. Para mí la mejor es Man of Steel hasta el momento. Es la primera. No, para mí Wonder Woman es la mejor. Es la más Marvel. Fueron a lo seguro. Pero es una muy buena película. Sí, pero bueno, me gusta un poco más. De hecho, igual, el personaje está bien. Yo cometo, creo que, un pecado en no ver la versión extendida. Sí. De Batman vs Superman. Para mí, ¿no? Batman vs Superman. Pero... es. Ah, muy mejor. Mal, claro. Para mí, la mejor sería Batman. De hecho, o sea, en realidad vi todas las partes cortadas, digamos, a través de YouTube. Pero obviamente, claro, exactamente. Pero. Hasta ahora, si solo planteo lo puesto en el cine, lo mejor para mí fue Wonder Woman. Sí, el planteo, yo pienso lo mismo. porque está mejor construido, el personaje principal ayuda bastante. Tiene un no sé qué que todavía me cuesta. A ustedes les gusta Gal Gadot. No, pero díganme. No pasa solamente. Sí, sí, me declaro culpable. Bueno, pero perdón. Bueno, yo era uno de los que creía que para mí Gal Gadot no coincidía con el personaje y sin embargo me tapó la boca. Y además, si es por mujer. ¿Con qué te la tapó? Si es por mujer bonita, tengamos en cuenta que en Escuadrón Suicida está, por ejemplo, Margot Robbie, que realmente es todo lo bella que se puede ser. Y se roba la película. Sí, pero igual aún así la película no levanta. Y no, sí, por eso no. Se la roba. No, ¿sabes que su Harley Quinn a mí no me mató? Es que para mí lo que pasó en Escuadrón Suicida, lo que estábamos hablando justo hoy cuando veíamos extractos de Guardián de la Galaxia, es que se quiso parecer mucho a Guardián de la Galaxia, sí. Se notó mucho eso. Sí. Y además de que obviamente el guión, no sé, la trama, digamos, de la película no falla. ¿Y el universo? Pero además de eso se notó mucho eso. Querer copiar a Guardián de la Galaxia. El universo de DC no tiene lugar para unos Guardianes de la Galaxia. Totalmente. Es posible, sí. Es un universo oscuro donde todos tienen un pasado muy oscuro, terrible. Y poner a un grupo de gente divertida, digamos, que haga cosas. No va. No va. Pero aparte, digamos, si la intención es esa, hay que considerar que armar algo así, esto de armar un team up, un equipo de superhéroes o villanos que, digamos, tienen diferentes aptitudes y se reúnen por una razón, es algo que funciona en Marvel porque fue construyendo por separado con sus protagonistas historias de esa categoría. Es decir, si en el 2007 o el 2008 hubiesen empezado a contar la historia por separado de Harley Quinn, la historia por separado, y que sea interesante, de Deadshot, de Killer Croc, y eso confluye en una película como Escuadrón Suicida, bueno, ahí está bien. ¿Qué es lo que hizo Marvel? Marvel hizo Hulk, hizo Capitán América. Igualmente, digamos que si lo comparamos con Guardianes de la Galaxia, no pasó eso. No pasó eso. Exacto. Por otra razón, que es que en realidad Guardianes de la Galaxia tenía una ligación muy, muy grande al ochentoso, a lo retro. Pero con lo que sí pasó, que si bien no es del universo cinematográfico, sigue siendo de Marvel, es con The Defenders. Claro. Defenders hicieron eso y para mí les salió bastante bien. Sí, también en parte porque ustedes no vieron muchas de la serie, yo estoy casi al día, me faltan dos capítulos de Defenders. Para mí salió mucho mejor que DC tendría que haber seguido la misma receta con Escuadrón Suicida. Bueno, pero claro, pero por eso mismo, porque también igual, ojo, sí, perdona que te interrumpa Sam, pero yo creo que lo que hace DC es como en el cine impone una historia más seria, pero en las series impone una historia más infantil. No sé si lo notan con series como Flash o con Supergirl, digamos, etcétera. Hablo de DC, claro, que es como que trata de imponer una lógica, digamos, adulta en las películas y una lógica adolescente, digamos, medio de niñez adolescente en las series. Marvel también. Sí, pero Marvel para mí lo hace parejo en general. No, pero DC trata de poner dos planos diferentes. Vos comparás las películas de Marvel, el tono de las películas como la de los Vengadores, con ese tono que es más familiar, con el tono de las series de Netflix, como Daredevil, es muy oscuro. Las cosas que vos ves en la serie de Netflix de Marvel, que supuestamente coexisten. O sea, no lo ves en las películas. ¿Pero es tan oscuro el universo ese? ¿Y vos no viste ninguna serie? Yo vi Jessica Jones y no me pareció tan oscuro. Bueno, pero no, sí, Jessica Jones, si se lo compara con las con el películas, villano que tiene Jessica Jones. Es tremendo. Pero también por el hecho de que, a ver, también si son series que se estrenan en Netflix, más allá de que hay una inversión millonaria, no es tanto lo que se arriesga como si las películas fueran al cine. Porque si vos haces una película como Jessica Jones en el cine... No, pero hay personajes que son más oscuros. Ninguno del grupo de los Vengadores es un personaje tan oscuro. Ninguno. En cambio, lo que hablábamos antes, los del Escuadrón Suicida son personajes medio siniestros. No podía ser una película para todo público, y menos con ese Guasón. Hablemos del Guasón. ¿El de Jared Leto? Dale, Lautaro. ¿Por qué hay que hablar de él? Claro. ¿Qué crees que lo puteé en vivo? Yo soy convencido de que el guasón de Jared Leto me parece que palidece ante cualquiera de las versiones animadas del Joker que pero se hayan hecho. Lejos. Sí. Animado y no animado. Primero y no animado, ¿verdad? Totalmente. Primero porque Mark Hamill es la voz original. Es el peor Joker que vimos. Sí. Y segundo porque las historias donde está inmerso el Joker son buenas. Es decir, La Broma Asesina, que es un... Ya hablamos de La Broma Asesina en otro podcast y realmente el promedio es bueno. O la saga de The Dark Knight Returns, este cómic de Frank Miller, donde... De Frank Miller, así se dice, donde aparece Joker que la descoce. Este de Jared Leto es una especie de gángster raro, ¿no? Andá a saber qué habrán querido hacer. Medio emo. Para mí trataron de juntar a la juventud de ahora y decirle, mirá... El... Un villano como vos. Claro, el Joker es, hace las cosas que haces vos. Se tira en el piso con cuchillo. Claro, perfectamente ordenado. Se tatúa. Se pone dientes en el traje. Cosas que hacen los pibes. Raro. De todas maneras, digamos, no es que Marvel hace todo bien. Choca el auto. O choca el auto. Pero no es que Marvel hace todo bien igual. No, no hace todo bien. Ha tenido sus fallidos. Yo quiero desmitificar un poco de eso de Marvel, la tiene clara. Porque Marvel lo que hizo fue aprender de... Para mí aprendió de todas las producciones que se hicieron con sus licencias, que hicieron las películas de Sony con Spider-Man, las películas de Fox con X-Men, con Cuatro Fantásticos. Aprendió de todo eso, fundó su estudio y empezó a hacer... A elaborar una fórmula que ya le da resultado, pero tuvo puntos flojos como el Increíble Hulk, Iron Man 2, Iron Man 3. No, pero además. A Marvel le costó encontrar ese punto justo. Y acá estamos matando a DC porque o Man of Steel fue violenta o Batman contra Superman no le falta coherencia. Es verdad. Está encontrando su rumbo también. Yo creo que el rumbo Marvel ya lo encontró. Sí, pero se le está criticando justamente que todas las películas son más o menos todas iguales. ¿Sabes? No, pero a partir, para mí es claro, a partir de Iron Man. Eso queda claro que el camino de Marvel, ¿cuál era? Que es este que estamos viendo hoy. Sí, digamos. Sí. Ahí sí, a partir de ahí queda clarísimo. Ahora, si vemos Hulk, etcétera, no... ¿Cuál de las tres versiones? Claro, no, ninguna. No, yo hablo de la de Marvel. Ninguna. La del Increíble Hulk, la de Edward Norton, le fue mal en crítica y en taquilla y era fórmula Marvel, pero bueno. Y no era una mala película, pero así todos no vemos este lineamiento que ya tienen todas las demás. No parece eso. Claro. Yo no lo por veo. Ahí, por ahí el error de DC fue empezar, o sea, hacer esto que dice Juan, aprender en el cine, pero aprender con una apuesta tan fuerte como es Batman vs Superman. Bueno, ahí... Es algo donde... Con un nuevo Batman. Tendría que haber aprendido un poco antes de haber lanzado semejante... No, para mí Marvel apuntó al público masivo y DC apuntó al nicho. Y ahí le erró. DC apuntó al fan y al nicho y ni siquiera a los fans... A los ultra fans, a punto claro, de ser. Entonces directamente. No le fue bien para mí. Parece entonces con Wonder Woman dice: bueno, vamos a ampliar el espectro, que vamos a hacerla más friendly, más para la familia. Y claro. Está buenísimo eso, ¿no? A mí me encantó Wonder Woman. Pero bueno, extraño. O sea, lamento que no sigan con ese tono oscuro que a mí me gustaba, que era bien de novela gráfica. Ahora lo hacen bien más colorido, parece. Porque claro. El Liga de la Justicia parece que viene por ese lado. Más colorido, decís. Más tipo Los Vengadores y. Y yo capaz, bueno... Yo la veo que sigue manteniendo una estética oscura, por ejemplo. Pero te ponen la música de Come Together de los Beatles de fondo. Bueno, sí, es verdad. O sea, pero claro. Es el tráiler, ¿no? Por ahí en la película. Está. Pero yo, suponete, la comparación que hacemos con... O que hacía yo recién con Iron Man con respecto a Marvel... No la vimos, o yo no la veo en Man of Steel en su momento. ¿En qué? No, o sea, cuando fuimos a ver Man of Steel, que para mí es una buena película... Sí. No pensaba que después de esto va a surgir Liga de la Justicia o algo así... No se veía ese lineamiento, bueno, como que fueron así medio los tumbos. Sí, tal cual. En cambio, ya Marvel para mí tenía planificado todo esto. A partir desde Iron Man tenía todo esto planificado. O sea, obviamente, si Iron Man por ahí no funcionaba para nada, quizás no surgía esto. Pero yo creo que a partir de ahí sí tenía todo esto pensado, toda esta trama por lo menos pensada. Sí, en eso coincido completamente. Además dejaron mucho tiempo, porque entre Man of Steel y Batman v Superman pasaron 3 años. O sea, 3 años reales entre la producción de una película y la otra. Claro. Y mucho tiempo. Marvel te lanza 3 películas por año. 3 o 4 películas por año, para que sea bien cohesionado el universo. Es que ellos no pensaban hacer eso, por eso. Mucha gente vio Batman contra Superman y mucha gente no vio Man of Steel ni sabía que existía. Porque pasaron 3 años desde que se estrenó. Sí, y en algún momento se había especulado con el hecho de que Batman y Superman era la secuela de Man of Steel, cosa que se desmintió porque va a venir, según tengo entendido, Man of Steel 2. Sí. Es muy buena la construcción que hacen cuando en Batman contra Superman muestran toda la escena de Superman contra General Zod vista desde la perspectiva de Bruce Wayne. Una maravilla. Esa escena es excelente. Una maravilla. Y Batman contra Superman también voy a añadir que agregó el ingrediente de la polémica con Ben Affleck como Batman, que yo conozco gente que no la quería ver en el cine justamente por eso. Sí, mucha gente no la quiso ver en el cine. De hecho, a ver, creo que todos en esta mesa, por lo menos yo estoy claramente identificado que odié que designaran a Ben Affleck como Batman. Sí, yo también. Y sin embargo, después de ver la película, sí, me pareció el mejor Batman de la historia. Fuerte. Y lo digo y lo vuelvo fuerte a decir, ya lo dije en otro podcast, fuerte, pero es Batfleck es el mejor Batman de la historia. Fuerte el término, es fuerte, ¿eh? Fuerte, es fuerte, no sé, discutible. Christian Bale está mucho en nuestros corazones y yo conozco gente que al de Michael Keaton, lo banca, señor, muchísimo. No, no, no. Yo nunca lo banqué al de Michael Keaton. Sí. Al de Christian, sí, soy polémico. Fuertísimo. Pero fuertísimo. Al de Christian Bale sí, lo sigo bancando mucho, pero este me pareció un Batman mucho más, inclusive hasta mucho más maduro. Y con sí, todas las cicatrices, digamos, que lleva encima con la muerte, ya sea de Robin, etcétera, lo que haya pasado. Pero creo que sí es el mejor Batman de la historia. ¿Vos qué opinás, y me la banco toda? La avisaría, ¿vos qué opinás? Yo voy a decir que el cast me parece un desastre. No, pero la verdad que Ben Affleck me tapó la boca haciendo de Batman. Y no sé si a la altura de ser el mejor Batman de la historia. Sí, para mí sí. Yo dije que no sé. Claro, dijo que no sabía. Pero para mí sí. Pero que está en disputa con los primeros puestos, eso es seguro. Tengamos en cuenta un detalle. A medida que vayamos viendo nuevas películas en donde aparezca Batman, digamos, con Ben Affleck, bueno, ahí veremos si está a la altura de lo que yo creo. O sea, cuando que vimos estar o no, a pero Christian Bale en Batman Begins, era el mejor Batman. Sí, pero sí. No sé si en Batman Inicia, sí, pero Batman sí Inicia. En El Caballero de la Noche creo que ahí es el mejor Batman, sí. Otra cosa que creo que tiene. Siempre esto queda claro entre nosotros que digamos que El Caballero de la Noche asciende es la peor de las tres y casi que no la contamos dentro de la trilogía porque si no empañaría todo, ¿no? Sí, es decepcionante. Otra cosa que tiene, creo, positivo el universo DC, que es una ventaja sobre el de Marvel, son los villanos. DC tiene los mejores villanos del cómic y los están arruinando. Si siguen con este caso como el del Guasón o el Lex Luthor, en este universo no convencieron a nadie. Ni el Guasón ni el Lex Luthor, que son los villanos íconos. Digamos que el Guasón de Kevin Spacey era un Guasón. Perdón, el Lex Luthor. No lo conocía Spacey. Ese. ¿De qué película? De Kevin Spacey. Era bastante mejor que este, sí. Malo. Digamos que, claro, al lado de este es, pero la mejor actuación de la historia. No sé qué quisieron hacer. Parece como un personaje de otra película infantil el villano de que el actor, no tengo nada contra el actor J.C. Eisenberg. No, es que para mí no es el actor, sino que es la construcción que hicieron en el personaje, digamos. No, y es el actor también. ¡Ahoy, ahoy! Es el actor también. Yo creo que ese muchacho, lamentablemente, arruinó la película. Él no solo, digamos. A sabiendas. Los guiones. Y también hay que tener en cuenta, digamos, todos tienen que... ¿Volverá a aparecer alguna vez? Ojalá que no, pero todos tienen no, que conocer... No, está en el cast de Liga de la Justicia. Bueno, la van a joder. Lamentablemente aparece de nuevo. Porque yo soy convencido que todos tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tenemos, ¿no? Jesse Eisenberg no puede hacer del Lex Luthor de vuelta, no. Como yo no puedo ser modelo de ropa interior. Pero no se le puede dar el beneficio de la duda como a Heath Ledger con el Guasón o a no, Ben Affleck. Pero se lo dimos. Pero para Heath Ledger no fue. Decíamos entre nosotros, digamos que casi seguro no iba a ser un buen Guasón y sin embargo nos tapó la boca. Y bueno, pero acá ya lo vimos actor y todo. Exacto. Y creemos que es acá el beneficio de la duda se lo dimos a Ben Affleck. Totalmente. Se lo dimos a Henry Cavill. Bueno, pero no lo vimos todavía. Se lo dimos a Gal Gadot y se lo dimos a Jesse James. Y él no aprobó. No pasó el test de calidad. No pasó el test de calidad ni en pedo. Igual, me quiero remontar al año 2006, época en la que con la autora estábamos en FM Freeway y él decía que Heath Ledger iba a ser el Joker de la segunda de la saga de Nolan de Batman. Y yo lo que dije básicamente, palabras más palabras menos, es: esta película va a ser una mierda, ¿por qué trae este Backstreet Boy a ser de este villano? No le tenía fe y bueno, después pasó lo que pasó y luego Oscar nos tapó la boca, nos mandó a casa y nos mandó... Y después se pegó y nos mandó ahí salud. Claro. Claro, se terminó muriendo y todo y bueno. Exacto. Y toma, la hizo completa. Completa como para que verdaderamente quede en los anales de la historia. Pero volviendo a Marvel, también es verdad que la última, yo no la he visto, creo que el único que la vi fue Juan. Spider-Man Vuelta a Casa, Homecoming, título que tiene un doble sentido. Tengo entendido que no anduvo. Homecoming se llama porque me parece que el villano recupera los derechos. Marvel recupera los derechos del personaje o algo así, ¿no? Sí, en realidad yo vi la película. ¿Nadie más la vio acá? No, sin spoilers, Juan, por favor. Bueno, para mí es la mejor película. De Spider-Man. La mejor película de Spider-Man. Y si le hablas al micrófono, por ahí va a estar mejor todavía. No, pero yo lo escucho perfecto. Adelante. Para mí es la mejor película de Spider-Man, gracias a la auto. Que ninguna de las anteriores me había gustado mucho. Yo soy de los que detestó a Tobey Maguire. Como Spider-Man no me gustó ni un poco. El reboot me pareció que estuvo bien, pero era como que era oscuro, pero le faltaba un poco, algo. Le faltaba, no sé, algo de carisma al personaje, porque siempre vimos a este Peter Parker tan sufrido, otra vez con lo de la muerte del tío. Y este nuevo Spider-Man creo que está muy bueno porque es un Peter Parker muy enérgico y me gusta mucho que forme parte de un universo donde hay otros superhéroes. Y bueno, la verdad que creo que es la mejor película y el villano que hace Michael Keaton es buenísimo. Es un buen villano. Es un muy buen villano y él hace... ¿Pero cómo? ¿La viste vos la villana? No, pero conozco al villano y es muy bueno. Pero no, ¿cómo? Pero dicen que la actuación de Michael Keaton realmente... Michael Keaton es muy bueno. Sí. No, no, Mati lo conoce al personaje de la serie animada seguramente. Conoce al actor que es muy bueno y bueno, yo ratifico que fue una excelente selección. Es una muy buena película y es interesante ver que Spider-Man interactúe con otros personajes y lo vamos a ver el año era que lo viene. Que le faltaba, digamos, a las otras películas. Exactamente, digamos, exactamente. Yo lo que veo como punto negro, y en algún aspecto ya se vio en Civil War y ya saben todo lo que voy a decir, el a hecho ver. De que de alguna manera Iron Tony Man, Stark, Tony Stark, claro, tenga excesivo control sobre la voluntad y las posibilidades de Spider-Man cuando eso no ha pasado ni en la serie, ni en otras películas, no, ni en los cómics. Digamos, ciertas libertades. Igual, es que era la forma de vincular, digamos. Es verdad, igual. En el cómic Civil War, Tony Stark tiene una influencia muy grande dentro de lo que es Peter Parker. Y bueno, no me parece mal, porque hay que reconocer que Marvel es una empresa y sabe que lo que más pega es Iron Man y lo quieren meter con calzador en todo, justo ahora que. El contrato de Robert Downey Jr. va a expirar el año que viene. Entonces lo quieren un poco... Estuve escuchando, o leyendo mejor dicho, en internet de que puede ser que ya saquen... Que ya saquen, no, que van a sacar Iron Man 4. No creo. ¿Que no va a haber más películas de Iron Man? No. A mí me parece que estaría bien que no haya más películas de Iron Man, y me la van con esto. Es más, si pudieran sacar. Si le hablas al micrófono, le avisaré. Porfa. No, porque quiero gritar desde. De fondo, ok. Quiero gritar de acá. Por favor, adelante. Que saquen la 3, que la ahorren de la existencia. Yo soy de los que creen que Tony Stark va a morir en Infinity War. Y no sí, es spoiler porque es un pensamiento mío. Para mí muere. Porque mí que va por ese lado. Todos sabemos que después de Infinity War, Marvel sigue pensando hacer la fase 4 con otros personajes. Entre ellos van a estar Spider-Man, que justamente la secuela de Spider-Man Homecoming va a suceder justo después de los hechos de Infinity War. Eso va a ser interesante. Capaz así que también ya sabemos que Spider-Man sobrevive. Bueno, Guardián de la Galaxia también. Sí, Spider-Man muy raro verlo morir en una película, pero para mí Tony Stark es muy chico, es un personaje como muy está empezando, muy está empezando, quieren hacer muchas películas. Para... Sería chocante, digamos que estaría bueno porque sería chocante, pero tendría sentido que muera además Tony Stark porque después de tantas películas sería una despedida a lo Logan, si se quiere, como Hugh Jackman. Podría ser. Después de casi 8 o 9 películas. Podría ser. El caso de la casa de Robert Downey Jr. sería su octava película. En el caso de Chris Evans también ya sería como su séptima película. No creo que Capitán América muera. Es posible que sí, no lo sé. Y después hay que ver con Thor, o sea, Thor, Capitán América y Iron Man, los respectivos actores ya terminan sus contratos con Marvel y no los vamos a ver más, supuesto. ¿No renuevan? No, ni ahora, Thor, ni Capitán América, ni Iron Man. O sea, los grosos de los Vengadores no vuelven. Yo creo que van a pasar algunos... Igual no me parece mal que hagan no eso. No está mal, van a pasar algunos años porque, y lo mismo se aplica, digamos, como ¿o por, no? por tiro, por elevación, se aplicaría a, bueno, me parece que es un detalle ya... el de Hugh Jackman como Wolverine. Qué buena película, Logan. Gran película, pero me parece que van a tener que pasar un buen par de años hasta que hagan una nueva historia con otros personajes, porque la comparación es inevitable. El actor que tenga que ser de Wolverine tiene que llenar unos zapatos muy grandes. Zapatos muy grandes. Para mí hicieron algo que va a zafar de eso, porque la nueva Wolverine va a ser la jovencita X-23. No, no, hay que ver si se banca semejante protagonismo. No, pero yo creo que... Hay que ver si tiene ese mismo protagonismo, pero va a ser la Wolverine de la nueva camada de del siglo XXI. Superhéroes, donde está Sansa. Todos sabemos que Fox quiere seguir haciendo películas de X-Men en esta continuidad que para mí ya está arruinada. Sí. Más allá que me gustó Logan esta porque continuidad. Porque está Sansa. Esta continuidad está reinada, hay que admitirlo. Bueno, así como decimos que Marvel planificó todo su universo y DC más o menos, en Fox no. Hicieron todo fueron emparchando la continuidad con las películas y no se entiende nada, es muy ambiguo todo. Esta película que deshizo todas las otras películas. Exacto, sí, y Logan, incluso Logan en sí mismo está llena de contradicciones, pero bueno. Fue su última película. Se lo perdonamos. Pero ahí hay una ventaja, que es que... Pero, ¿es la mejor película o no? Yo digo que tiene contradicción, contradice cosas que pasaron también Logan, así que por eso digo. Por ejemplo, cuando Charles Xavier le dice a Logan que lo conoció él cuando peleaba en la jaula... Charles Xavier nunca lo conoció, en realidad. Claro. En realidad era una referencia a la primera película de X-Men, una referencia nostálgica a eso, pero nunca lo conoció en esa escena. De hecho, él lo conoció mucho antes. ¿En Día del Futuro Pasado? No, en X-Men Origins Wolverine lo conoce al final, cuando sale de la... Justo al final, cuando termina la película, que escapa de esa especie de isla donde había claro. Aún más. Pero bueno, todos se quieren olvidar de esa película, así que no importa. Sí, no. Pero no, Logan tiene contradicciones, pero es la mejor película, creo que por un factor nostálgico, un factor de violencia, que nos mostró un Wolverine sangriento como no habíamos visto. Y como también se esperaba, porque creo que inclusive yo cuando veía la serie... Y emotivo, porque se despedía de Hugh Jackman. Y por la pantalla grande. Yo recuerdo que siempre tuve cuestionamientos cuando veía, también por obvias razones, historias donde habían personajes con espadas o con elementos punzantes que no usaban la espada en la puta vida. Entonces decía, ¿cómo puede ser? A los He-Man. Que también la espada no la usaban. Claro, las tortugas ninja que la usaban con el clan Foot, obviamente porque eran robots. Claro. Naturalmente porque no podía mostrarse un ápice de sangre en televisión y menos en un programa para chicos, ¿no? Y la verdad que la película queda excelente. Todo el gore era hora de que pasara y es un digno cierre. Es que tiene lógica, ¿eh? O sea, no quedaba natural en las películas que le clave las garras a los enemigos y no pase nada. Era raro. Le salían las cuchillas todas plateadas, limpitas. Y acá no, acá queda todo ensangrentado. Por eso. Sí, la verdad que es una muy buena película. Y no es una película de superhéroes, es como una especie de western. Es una película muy rara. De hecho, por eso sacaron la versión olvidable. No, qué raro, qué al pedo eso, ¿no? Al pedo totalmente, porque... ¿Cómo podemos seguir sacando plata a los pero, fans? Claro, bueno, pero que no es la primera vez que pasa algo parecido. De hecho, cuando se había estrenado Días del Futuro Pasado, tiempo después sacan una versión extendida llamada X-Men Días del Futuro Pasado Rogue Edition, que tenía como una especie de escena extra con Titania, ¿puede ser? Sí, con Rogue. Pero que duraba un pedo en una canasta. Sí, nada. O sea, pero... que vos comprabas, digamos, suponiendo que la adquirías de manera legal, comprabas una película al pedo por una escena de ¿cuántos minutos? Yo no vi esa versión. Yo tampoco. ¿Tres minutos? Con toda la furia, dos minutos. Ya te digo. Con toda la furia, dos minutos. X-Men. Y estaba buena la escena, por favor. No. Pero digamos que igual eso es común dentro del mundo del choreo del fan. Claro. ¿No? Que busquen sacar algunos complementos, claro, sacar algunos complementos o escenas eliminadas, etcétera, para lo que son las producciones en Blu-ray o DVD, etcétera, y que justamente vayan estos rellenos para facturar de más, ¿no? Pero es algo que se ve normalmente, creo yo. Vamos a ver, X-Men Días del Futuro Pasado, The Rogue Cut, dice... Ya está disponible, esto se ve que es de hace ya un par de años, en digital HD para su descarga, en total son 90 minutos de... Ah, no, pará, momentito, X-Men, Días del Futuro Pasado, The Rogue Cut, viene cargada de material extra, en total son 90 minutos de contenidos adicionales que permiten disfrutar de una versión extendida y ampliada gracias a un numeroso material gráfico, escenas nunca vistas y otras de la puesta en escena, más la concepción... Claro, bueno, son muchos extras, claro, pero de película a película. A ver, esos 90 minutos tenés 80 minutos o por ahí 75 minutos que son cómo se hizo la película, digamos. Claro. ¿Se entiende? Entonces serán de escenas agregadas muy pocos minutos en comparación con esos 90. Momento, a esto hay que añadir un video de cerca de 30 minutos en el que los miembros más destacados del reparto se unen ambos para compartir curiosidades sobre el rodaje, cosa que prácticamente no nos interesa. Si no, no dice acá la duración. No nos interesa. No, en serio, no nos interesa. Igual dicen acá artículos del año 2015. Rogue Cut es la versión definitiva de X-Men 10 del futuro pasado. Que cuesta en Blu-ray 800 pesos. No, gracias. Le mando un beso gigante y le agradezco. Sí, no, acá estoy buscando la duración. No del total de los extras, sino del total de película dentro de 10 del futuro pasado que no estaría estando. Quizás en IMDb figura. Acá, no, sí. X-Men Días del Futuro Pasado, la versión que vimos todos en el cine, dura 131 minutos. La extendida, 149. ¿Qué decirles, no? Imagínate que por 17, 18 minutos de versión extra no conviene ni en pedo comprar otro 800 DVD. Claro. 800 pesos por 17 minutos. Por un Blu-ray del orto. Pará, es una ganga. Al otro le pagaron 1 millón por 4. Claro. Yo no quiero decir nada. Le queremos mandar unos saludos especiales al señor Gustavo Aguirre, que nos escucha desde Chaco en estos momentos, y para él el aplauso absoluto, en serio. Desde Chaco nos están escuchando. La cara de Juan que no lo podía creer. Sí, sí, efectivamente. Así que le mandamos un abrazo a él y a todos los que nos están escuchando en este preciso instante. A todos ellos los queremos un montón. ¿Qué más nos queda sobre Marvel? No, la serie de Punisher no llega todavía, ¿no? No, creo que el año que viene sale, pero hay un teaser ya en internet. A todos nos dejó un buen gusto de boca el Punisher. No, vos no viste la serie. Yo tampoco. De no, yo todavía no. Hablemos de la película que sale el año que viene de Marvel. Ah, ¿cuál es? Captain Marvel. Captain Marvel, no. Black sí. Panther y bueno, Infinity War, por supuesto. Pero de la única que apareció un trailer, digamos, o teaser bien hecho es Black Panther. Es verdad. Es la única por el momento. La única más analizada. Bueno, Infinity War ya está. El, sí, el se salió, filtró, digamos, el de la Comic Con. Se filtró, claro. Y bueno, promete. Bien, todo esto año que viene. El año que viene. Y a fin de este año tenemos Thor, Ragnarok. Sí, con una estética videojueguil ochentosa, re loca, pusieron, ¿no? La estética de Guardianes de la Galaxia. Sí. Para que combinen un poco pusieron más. Pusieron el War Art, digamos, de Guardianes de la Galaxia. Exactamente. Es algo que yo creo que si eso lo presentaban alumnos de diseño hace 10 años le ponían un 2. Sí, totalmente. Y hoy es. Hoy es trending topic. Hoy es vintage. Hoy queda copado, exactamente. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y en instantes estamos de vuelta aquí con mucha más magia de la radio en Vender Vivo. We'll be right back. Estás en Vender FM, Ocio Digital. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Cada radio es un mundo, una nación, un universo diferente en el que convergen ideas, sonidos y colores. Vos, ¿encontraste el tuyo? Quizás acá encuentres la respuesta. Vender FM, facebook.com/VenderFM, un sistema radial que no se detiene. Vender FM, Ocio Digital. Por más que lo intento, no estoy encontrando el video de Por favor, Estados Unidos, ayúdenos que somos gente digna. Hermoso. No lo estoy encontrando, ¿eh? Hermoso, hermoso ese video. Y ¿Qué marcha era? ¿Un 18? Eran las marchas. ¿8N? ¿No era? Algo así. Eran las marchas del 8N. Creo que 2012 o 2012. Puede ser. 2012, puede, sí. Que no estoy encontrando acá en YouTube. Pongo Por favor, Estados Unidos, ayúdenos 678 y no está. Una lástima, una lástima. Para la próxima. No, poné. Los cacas son una basura. Tengo grandes noticias. Lo encontraste. Sí, señores. A todo el mundo les hacen reír cosas distintas. Esto a mí me hizo reír muchísimo. Vamos a escucharlo. Hoy estamos en medio del caos por culpa de esta casa rosada que ustedes ven enfrente ahora. Por favor, Estados Unidos, ayúdenos, porque nosotros somos gente digna y somos amigos de ustedes y queremos en el libre comercio, en la dignidad y en la Unión Americana. Y Estados Unidos. Bueno, básicamente es eso, que tanto... Y esas risas no fueron fingidas. Claro, y nuestra risa es verdadera. Nuestra risa es auténtica. Exactamente. ¿Qué pasó? El domingo pasado... Fue un quilombo. El domingo pasado quiero decir que dormí 4 horas mientras Juan se come una papa frita en vivo. Les voy a contar una pequeña historia de vida, que es que mi madre me llama por teléfono hace una semana. Atiendo el celular, hola ma, ¿todo bien? Y mi mamá, sin decir hola, me dice directamente, pasan cosas lindas en la familia. O mi hermana embarazada, o mi cuñada embarazada, voy a ser tío en menos tiempo del que creía. O digo, vos embarazado, ¿quién sabe? O yo embarazado, claro. ¿Quién sabe? Vaya a no saber, la panza por ahí lo decía. Digo, no, ¿qué pasó? Bueno, adivina qué, pero diciéndolo como si fuese algo bueno. Llegó un telegrama. Yo digo, chau. O en una fracción de segundo, porque mi vieja lo dice rápido, digo, o es de despido... O es otra cosa. O te ganaste el Kini, ¿viste? Una cosa, o me gané el Kini, o qué sé yo, por pasar música sin derechos, me van a. La compañía discográfica me va a hacer juicio, voy a perder todo y vivir bajo un puente en Castelar. Que por ahí no hace falta que pase eso dentro de mucho. Claro, exactamente, ¿no? Y dice, no, resulta que. Adivina que llegó el telegrama, te toca ser presidente de mesa. Romaki. Me estás jodiendo. No, de verdad, me estás jodiendo. No, de verdad. El tema de Seinfeld, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, yo digo, me estás jodiendo. No, en serio, te toca ser presidente de mesa. Vos que pensabas que el domingo ibas a sacar en tu casa, bueno, pasó eso. Y ahí, mirando a cámara, aparecen los créditos. Una producción de Sony, de Alejandro Romay. Productor general, qué sé yo, Adrián Suárez. Hugo Sofovich. Canal 9 Libertad. Canal 9 Libertad. Y yo mirando a cámara haciendo, y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, básicamente eso. Lo que fue un día bastante largo, que terminó, por supuesto, para mí sumamente tarde. Porque, entre otras cosas, yo digo, me levanté a las 7 de la mañana de aquel día y me dormí a las 4 del otro. Entre otras cosas, por todo el quilombo que había con el tema de los votos. O sea... Yo creo que Jack Bauer no llegó a tener un día tan largo como el mío aquella vez. De hecho, leí a los pocos días de haber yo sido presidente de mesa que mucha gente lo que hace directamente es, cuando estamos en época de elecciones, la gente lo que hace es decirle a su pareja o a quien sea con quien vive, si es el cartero no lo atiendas. Porque si te llega la carta y vos la firmás, que es lo que hicieron mis padres, a los cuales se agarraron desprevenidos, te la ponen. Es muy posible. Así. Mi madre me lo dice. ¿Cómo fue eso? ¿Qué hizo? Mi madre me decía eso. Si llega a venir el cartero, no salgan, porque por ahí es. Nos llaman para ser presidentes. Exactamente. Bueno. Porque recordemos que fue docente. Exacto. Cartero llama dos veces. La mamá de Lavi fue docente, entonces, bueno, que es posible que a los que son o fueron, digamos, docentes. Sean llamados, digamos, como para presidente de mesa, pero que en esta elección lo que hicieron fue modificaron, digamos, los presidentes de mesa, digamos, que ya venían nombrando de elecciones anteriores y eligieron a toda gente nueva. Claro, exacto. Por eso te toca a vos. Claro. Pero vos no habías sido ya, Santi. Yo había sido fiscal de mesa de un partido político hace un par de años. Yo calculo que por ser empleado, no sé, por ser empleado municipal o de mala suerte, vaya uno a saber. La cuestión es que la noticia dice... Calondo. Sí, Calondo. Y la publica Infobae, otro diario del pueblo, sin duda alguna, el diario de la gente. Dice, preocupa el desinterés de las personas convocadas para ser autoridades de mesa en las elecciones. Es el diario que lee el señor, ¿no? El diario que lee el señor, sin duda alguna. Solo en la provincia de Buenos Aires, la mitad de los telegramas fueron devueltos. No se encuentra la gente en sus domicilios. Yo tuve una reyerta verbal con mi padre por decirle, cuando te llega una carta así, no la firmás. A los gritos acá, porque uno siente, está mal esto que estoy diciendo, impotencia, porque no puede hacer nada, no hay forma de apelar. Para apelar te tenés que ir hasta La Plata. Impiloteable. Dice, no, negro, una vez que ya salió, ya estás designado. No, carajo. Y era que mi padre la firmó y con eso puso poco más. Realmente se lo debería haber dicho. Vos pusiste los clavos en mi cajón. Eso hiciste, papá. Pusiste los clavos en el cajón de tu hijo un domingo. No se encuentra la gente en sus domicilios o no van al correo a notificarse. Se necesitan 71.000 personas y los voluntarios son 8.000. No estaríamos llegando. Después pasa lo que pasa, ¿no? Una nota de un señor llamado Martín Angulo, que la habrá pasado mal en la secundaria por cómo rima su nombre. Si es el correo, no atiendas. La frase se repite en muchas casas. ¿Quieren que lea esto? Sí, por favor. La frase se repite. Yo quiero leer el portal, pues no es un diario, digamos. De las mascotas. De la Unión Interamericana, como planteaba el señor. Bien, no. Correcto. Bueno, la frase se repite en muchas casas las semanas previas a una elección para no recibir la citación como autoridad de mesa. Aunque se trata de una carga pública, para muchas personas es solo una carga y por eso la evitan. O no pudieran, como es mi caso. En la provincia de Buenos Aires, casi la mitad de los telegramas enviados por la justicia electoral para ser presidente o vice en las internas del 13 de agosto y en las generales de octubre fueron devueltos. El motivo principal es porque nadie lo recibió en el domicilio y después no fue a buscarlo al correo. La cifra no causa alarma en el juzgado electoral a cargo de Juan Manuel Culota. Otro bueno, más pero que... Estos señores, por favor. Claro, porque en cada comicio ocurre algo similar, pero el porcentaje a dos semanas de elecciones es superior al de las presidenciales de 2015, donde estaba ya más o menos todo cocinado, ¿no? En términos de cifras, Buenos Aires es la provincia de mayor caudal electoral porque hay 12.242.708 personas habilitadas para votar y lo harán en, bueno, 35.000 mesas. Las autoridades eligen entre las personas que hay en cada mesa de votación, son 350, mediante un sistema informático que tiene un orden de prelación. El sorteo prioriza a las personas de entre 20 y 65 años que declaran tener alguna profesión. Hola, que estoy, boludo argentino. Algo que vi, perdón, sí, algo por que favor. Vi cuando... Yo en general cuando iba a votar, digamos, años anteriores, no recuerdo, digamos, cuándo fue la última vez que lo percibí, digamos, o que me fijé exactamente eso, pero antes figuraba en el padrón, cuando ibas a votar a tu escuela, en la puerta donde estaban todas las personas, las mesas, sí, etcétera, tu profesión. Ajá. Y no lo vi, no está. Qué loco eso, ¿no? No está más. Y es justamente, antes se basaba la elección del presidente de mesa por las profesiones, justamente lo que hablamos recién. Se eligen a los docentes, etcétera, o los empleados públicos para que justamente sean los presidentes de mesa. Ahora, los que figuraban con profesión o sin profesión o estudiantes en general por ahí no terminaban siendo presidente de mesa, digamos. Pero claro, eso es lo que no vi. Me pareció raro, pero sí, no sí, recuerdo sí, sí. Si desde hace por ahí varias elecciones atrás que no figura y yo recién ahora me doy cuenta. Claro, y lo que cambió ahora, si mi memoria no falla, es que directamente, no lo del troquel que ya sucedía, sino que hay una especie de registro donde aparecen las fotos de todos nosotros, tomado por supuesto del DNI, donde lo que hacen es constatar que efectivamente vos, digamos, sos la persona que va a votar y que no hiciste alguna chantada o cosa por el estilo, ¿no? Pero sí, esto empieza muy temprano. Exactamente, eso pasó en la de 2015 también, la de las fotos y eso, pero es, digamos que hay como muy pocas fotos porque no toda la gente renovaron los DNI, digamos, y todo eso, entonces como que no... Va a faltar bastante tiempo hasta que se vayan renovando toda esta serie de DNIs y bueno, van a ir figurando las fotos de a poco. Claro. Y lo que no hubo ninguna noticia, yo recuerdo de elecciones anteriores de gente que iba a votar y la metieron en cana porque justamente tenía alguna condena y no se había presentado, digamos, al juzgado o a la comisaría porque estaba prófugo. Sí. Y recuerdo que en la elección de 2015 se presentó alguien a votar y lo metieron en cana. No me acuerdo la situación en concreto, pero recuerdo esa situación. Esta vez no pasó. Bueno, esta vez lo que no leí nada de eso. Lo que yo llegué a leer es que hubo una persona que por negarse a ser presidente de mesa... Ah, sí, se lo llevaron, y sí. Un poco que se joda por ir a votar a las 8 de la mañana, claro, ¿no? Y sí. O sea, verdad, mucha gente lo que suele hacer es... Porque claro, si el presidente de mesa o vice faltan, que también está penalizado con entre 6 meses y 2 años sí, a 2 años de cárcel. O sea, vamos todos juntos. El que piratea la señal de Fox para publicar los partidos, los que pasan material sin derechos, los violadores y los que evitan ser presidente de mesa. No, todos juntos en el mismo penal y que sea lo que Dios quiera, dijo Duvalde. Bueno, que en La Plata hubo una persona que fue a votar a las 8 de la mañana, no había autoridad de mesa, lo engancharon para ser presidente, se negó y marché preso. Algo así. Sí, se lo llevaron, de hecho, porque se resistió y todo, así que se lo llevaron. Hay que ir a votar 8 de la mañana, ¿eh? La verdad sí, que... la verdad, hay que tener ganas de levantarse tan temprano un domingo, pero... yo en general, no sé ustedes cuál es la rutina, pero la rutina familiar, digamos, en mi casa es ir después de almorzar al mediodía. ¿Por qué? Porque en general, si vas muy temprano te puede llegar a pasar esto. Si vas a media mañana, en general hay bastante gente haciendo cola para votar, más sobre todo en esta elección de, por lo menos lo que escuché que sucedía, que al renovar, digamos, estos presidentes de mesa no estaban tan, digamos, claro, duchos, digamos, en, claro, en hacer todo el tema del tramiterío, por decir de una manera. Entonces había grandes colas. Yo he escuchado hasta una amiga, digamos, que me dijo que estuvo haciendo cola durante 2 horas. ¿Dos horas? Lo cual es una barbaridad. Entonces, en general, lo que hacemos en mi casa es no vamos ni al principio, ni a media mañana, ni cerca del mediodía, porque cerca del mediodía también va mucha gente que dice, bueno, voy a votar y después volvemos y comemos. Bueno, en general vamos después de comer. Claro. A eso de las 3, 4 de la tarde, más o menos. En general, ya ahí no hay nadie. Nadie. Para votar. Claro. Cosa que, dicho y hecho, porque fui con mi hermano, digamos, los dos votamos en la misma mesa y no había literalmente nadie en mi mesa y, bueno, votamos ahí. No entrar sé, y salir. Sí. Claro. Pero es ya de por sí largo todo el día. Y en mi caso particular se dio esto de mucho pibe de 16 que iba a votar. Y mucha, esto que termina saliendo en historias de vida en Tele9, se llama Clelia. Tiene 108 años y fue a votar igual. Y va con el andador así y todo el mundo la aplaude y demás. Y votó Macri. No sabemos. Pero hay pero digamos que hay una tendencia, claro, si nos ponemos estrictos, a que la gente mayor vote, digamos, más conservadoramente, digamos, entonces termina votando, claro, este gobierno. Porque se están yendo este mundo. Nos quieren dejar una bomba, claro, efectivamente. Bueno, cuestión de ganas de patear andadores mediante. Así se desarrolló el día, que terminó a las 4 de la mañana escuchando a la expresidenta decir que ganamos, o eso en palabras de ella, con todo el desprete que hubo con el conteo de votos, que esto fue así, esto fue un ejercicio hermoso de paranoia y de locura, que era estar mirando C5N o cualquier canal de noticias y con el celular con Twitter, donde estaban explicando los datos de cómo llegaban los votos de La Matanza para ver si había paridad entre Bullrich y Cristina. Esa fue la noche mía del domingo, ¿no? Claro, pues recordemos que, lo que fue pensado correctamente, digamos, desde correctamente, porque yo haría lo mismo quizás si estuviera en el gobierno, es justamente empezar a contar tus votos primero. Sí. ¿Cómo es ese sistema? Y vos elegís las secciones que empezás a contar. Perfecto. Básicamente. Entonces, sabés que la tercera te va mal. Claro, si vos vas a... bueno, vas a empezar por la tercera, porque la tercera sección electoral vas a perder, porque está Moreno, está Matanza, etc. Claro. Y sabés que ahí perdés. Entonces empezás a contar la primera, la segunda, la octava. La Plata es la octava, por ejemplo. Y donde sabés que ahí ganás, y ganás por diferencia. Entonces por eso es que al principio se pasa que hay 7 puntos de diferencia, lo cual parecía en su momento irremontable, porque claro, todos veíamos eso y decíamos, pucha. Era las 10 de la noche, Massa había dicho que felicitarnos a Bullrich. Claro. Es que la verdad, uno veía eso y parecía... chau, ganó por 7 puntos. Sabíamos, que faltaban contar muchos votos. Mucha gente se fue a dormir pensando que... seguramente. ¿Sí? Y se levantó también, digamos, viendo más o menos la misma imagen. Digamos. Claro. Pero bueno. Lo que pasaba es que, obviamente, como decíamos, se empieza a contar, digamos, las secciones electorales en donde le era más favorable a Cambiemos. Entonces, justamente, bueno, a las 9 de la noche, 7 puntos de diferencia, todos pensamos que era irremontable, o por lo menos se podía llegar a 1 o 2 puntos de diferencia por ahí con toda la furia, pero no a una paridad, o inclusive que ganara Cristina, digamos. Claro, por un puchito. Esto queda en claro, a ver. Siempre estamos hablando con el tema del Senado. En diputados sí gana Cambiemos en general. No sé bien las cifras. Ocaña le sacó por lo menos creo que 3 puntos a Fernanda Vallejos. Claro. Pero lo que vamos es que la diferencia en el Senado es muy importante. Porque, a ver, en el Senado por provincia de Buenos Aires entran 3 en total. 2 por el primero, el que sale primero en la elección, y 2 por el segundo. Si Cristina ganó por un punto, si Burrich ganó por un punto, meten 2 senadores. Claro, o entra Jorge Tayana o entra Gladys González. Exactamente. Por eso es algo tan, diferencia, digamos, vital contar la totalidad de los votos, claro, en ese sentido. Tengo entendido que ahora está el conteo. Bueno, pero creo que el momento de mayor tensión se da. También es verdad que C5N lo amplificó hasta el extremo con un Roberto Navarro que no paró de gritar. Exultante. Estaba realmente sacado y hasta te diría que era. Ya una cosa, era perjudicial verlo al tipo verdaderamente que estaba con el cuchillo entre los dientes y este, poco más que sacando rabia de sus fauces. Y era. Era parecido a. No sé, yo no sé si lo vieron alguna vez. Había un sketch de el programa que yo no lo veía tanto. No hay dos sin tres, que se llamaba Super Rating. La estructura era esta. Estaba Freddy Villarreal haciendo un programa ómnibus de televisión donde iba poniendo o sacando gente según cuanto medía. Entonces, por ejemplo, tenías dos bailarinas mostrando el culo, el rating subía. Pasaban a, no sé, a, vamos a hablar de solidaridad, de juntar plata para, no sé, los jóvenes del Chaco, mide cero rating, chao, lo saca a la mierda. Y así. Yo veía cómo C5N iba actualizando los datos y en un momento se llega a, casi diría, una décima de diferencia que daba vuelta el resultado de si Bullrich ganaba o Cristina. Y a todo esto se hace en las 4 de la mañana. Y estar con Twitter y viendo como alguien decía, esperen a que lleguen los votos de la matanza, y es ahí cuando se empieza a dar vuelta. Jamás vi algo así. Eran no solo los votos de la matanza, sino que eran la mayoría, digamos, de los votos que faltaban contar en un momento, eran los de Moreno. Claro. En donde también había un amplio margen. Claro. Digamos que las 3M fueron las que más sacaron votos, digamos, por diferencia de Cristina, digamos, de Unidad Ciudadana. En donde saca obviamente Matanza, Merlo, Moreno. Pero Moreno en un momento, a las 2 de la mañana, por ejemplo, estaba en un 40% más o menos. Claro. O sea, faltaba muchísimo que cargaran de esa sección y que tiene gran caudal, digamos, de votantes. Entonces, bueno, todavía faltaba de toda esa diferencia. Sí, y se montó todo un show del triunfo a las 10 y media de la noche, que había empezado con el triunfo de Cambiemos en Capital, donde con el sello Vamos Juntos, Carrió sacó... Arrasaron. Sí, con sí, un arrasaron. Casi 50%. Creo que es la marca más alta de... En legislativas para... Sí, lejos. La marca más alta. O sea... Y para ella, que nunca ganó. Que nunca había ganado una elección, imagínate, fuerte, de pronto, de haber pasado a ser el 1,5% a nivel país y estar última a ganar una elección, creo que cosa que... ¿Cuántas veces pasó? Ninguna. Y es raro, sí. Porque creo que con UNEN entró ella como... No, con UNEN no salió primera. Claro, entró ella como diputada y después Pino Solanas como senador y demás, pero después ganar con la cara de ella, decir ganar primera vez. Pero empieza con ese show del triunfo que viene de la mano de haber ganado la capital y después se suben al show del triunfo. Capo, con la inclusive... Fue algo muy parecido a lo que pasó en Santa Fe, en donde... Fue más escandaloso. Bueno, pero fue bastante parecido, digamos, en ese sentido, en donde festejan obviamente el triunfo en Santa Fe y cuando se llega a contar casi la totalidad de los votos, aparece la diferencia en donde termina ganando Rossi, digamos, por Unidad Ciudadana. Tal cual. ¿Ustedes creen que en octubre pueda cambiar mucho los resultados? No. Para mí falta mucho para octubre. No falta tanto. Estamos en agosto, que ya termina. Septiembre de octubre. Bueno, pero si. ¿Qué puede pasar en el medio? ¿Por campaña sucia? ¿Pero por qué digo que falta mucho? Porque para mí. Cambiemos en la provincia. Yo hablo de la provincia de Buenos Aires en general. Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. No venía bien hasta una semana y media antes de la elección. Que empezaron a poner a Vidal en todo. Claro, empieza, digamos, el raid por los medios de comunicación de Vidal, en donde es ella. Si bien se sabía que sí. Era ella la cara de la campaña, porque en realidad hablamos de Bullrich, y para mí, si bien en los papeles es Bullrich, en los hechos, para mí la candidata es Vidal, aunque no esté, digamos, en la lista, porque justamente es contra ella la que termina compitiendo Cristina. Claro. En cambio, digamos, justamente lo veíamos, ya lo sabíamos porque se habían filtrado, digamos, declaraciones de Durán Barro, etcétera, que iba a ser ella la cabeza de campaña en la provincia de Buenos Aires, etcétera. Pero además ya empezaban a aparecer todos los carteles, digamos, en la vía pública de Fuerza Gobernador, etcétera. Totalmente. Y justamente la última semana, a ver, no sé si ustedes se pusieron a contabilizar, pero apareció desde en todos los programas del prime time, apareció desde Animales Sueltos, Mirta. Morphy, el programa de Andy Kuznetsov, bueno, ahora no me acuerdo todo. Susana Jiménez, que apareció, sí, con Carrió. Intratable. En todos los programas apareció, sí, ella. En todos. No hubo un programa en donde no apareciera. Justo le inventaron a todos esos programas. Y bueno, digamos, son cosas que pasan. Pero, ¿no? ¿Por qué eligió parte tanto Cristina no salir públicamente? Porque digamos que ella también estuvo como medio agazapada en cuanto a ser vista en público. Sí. Incluso hasta para cuando fue a Sarandí era donde hizo la... Sarandí es el acto de apertura donde presenta Unidad Ciudadana. Hasta ahí fue como medio tarde, habló cerca de las 3 de la mañana. No. Ah, bueno, vos decís cuando fue. Hablo de la campaña en general, pero digamos, también notando que hasta el mismo día de la elección es como que se mostró como medio. No, pasa que ella habla. A ver. Está muy debajo del radar, digamos. Es que ella. No se mostró casi. No, bueno, ahora voy a hablar de la campaña, pero antes quería hablar de por qué sale ella a hablar a las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana. Y pues estaban contando los votos. Claro, por eso, exactamente. Digamos que la jugada era esa, no era dejar de hablar a Cristina en un horario central, sino justamente festejar, porque inclusive ellos nunca dicen que ganaron la provincia de Buenos Aires, por más de que... De hecho lo dice Massa. Pero lo ven festejando. Claro. Bueno, pero ellos no lo dicen, ni Vidal lo dice en su momento. No. Porque justamente sabían que era toda una puesta en escena, digamos, por más de que ellos se presentaban como triunfadores, no dicen ganamos la provincia, no, nunca dijeron eso. No, sabe. Pero la puesta en escena era esa, digamos, ganamos la provincia. Sí. Pero justamente sale por eso. Cristina espera hasta a ver si remontaba o no remontaba, porque también estaba la duda, digamos. No, de una duda razonable. Claro, porque obviamente llegar de 7 puntos de diferencia, está bien, ya estás viendo con todos tus fiscales todo que no están entrando los votos que tendrían que entrar, etcétera, pero bueno, digamos que se tomó el tiempo justamente para eso. Y el truco era ese: presentarse como ganadores en hora pico y dejar la hora de Cristina a las 3, 4 de la mañana, que fue lo que pasó. ¿Y vos crees que en octubre pueda pasar algo así también? Esa misma. Pero ya está después de octubre. Es se gana o se pierde. Claro. Esto era ahora. Ya en octubre los votos van a estar a las. A ver, si salen a decir ellos ganamos la provincia de Buenos Aires y después la pierden, ¿qué hacemos? Sos un pelotudo. Claro, por eso ya después de octubre no tiene el mismo golpe de efecto que hoy. Sí, esa es la diferencia. Es pura posverdad. No hay con qué darle. Pero ¿por qué no sale en la campaña Cristina? Yo creo que es una de las estrategias de campaña, si no la mayor, de que ella no se presente, digamos. Porque justamente, ¿cuál es el cuestionamiento que se le hacía antes a Cristina? Que estaba en todos lados. Sí. Cuando estaba en gobierno, estoy hablando. ¿Eh? Sí. Estaba en todos lados, se ponía en Maestra Ciruela, en Cadena Nacional, a explicarle a la gente. Bueno, la gente se cansó de eso, ya lo vimos. Sí. Se cansó de ese tipo de discurso y de esa forma. Entonces, bueno, buscaron bajar la forma, justamente atenuar un poco eso, pero justamente lo que hacen es una campaña que para mí es más por redes sociales que por la televisión, porque aparte otra cosa que pasa, cuando ellos deciden no ir por dentro del PJ, dentro del Partido Justicialista, ellos pierden fondos, no tenés los mismos fondos, los mismos millones, digamos, que te podía dar la última elección, que fue en 2015, que cuando vos pones un sello nuevo, vos ese sello nuevo lo tenés que financiar, o sea, Randazzo tuvo muchísimo más millones para la campaña que la plata que tuvo Cristina, por ejemplo. Entiendo. Entonces, esa es otra de las estrategias, digamos. ¿Por qué no se hizo? Pues bueno, porque se tenía que bajar, digamos, este cristinocentrismo, digamos, de que había. Y por otro lado, también algo que pasa es que todos los medios de comunicación tienen, salvo contados, tienen un discurso único contra Cristina. Entonces era, la estamos nombrando a Cristina todo el tiempo y sin embargo Cristina no aparece. En una campaña por la negativa, digamos que se empieza a nombrar al candidato. Son como varias estrategias, digamos, que van surgiendo ahí. Pero sí, yo creo que va a continuar más o menos en ese índice. Porque inclusive cuando uno ve las apariciones de Cristina en varios escenarios, ya sea en Merlo, Moreno, o no sé, Matanza, etcétera. Funciona. Uno ve, la verdad, que la ve a Cristina y está rodeada de gente, ¿no? Sí. No es que hay 20, 30 o 100 personas. Está rodeada de gente, inclusive, digamos, el cuando salió Unidad Ciudadana, estalló el estadio, digamos. Exactamente. Sí, obviamente. Y también es verdad que, de alguna manera, el que ofició como vocero de campaña sin tener el rol de manera institucional fue Jorge Tayana. Un tipo que es un cuadro verdaderamente más que interesante. Que a todos les cae bien, digamos, por ejemplo. Exactamente. A ver, por ahí el anticano le va a caer bien, pues justamente va con Cristina, claro. Pero en el común denominador te cae bien Tayana, digamos. Seguro. Hasta te diría, quizás podría ser un presidenciable algún día, nos encantaría, pero... Es una persona que está grande igual también. Claro. ¿Es muy grande? Y es más grande que Cristina. Sí. Pero sí, es una posibilidad. 67 años tiene. El tema que tiene Tayana es que, por ejemplo, o sea, Cristina tiene los votos. Tayana no tiene ni militancia, esa es la diferencia. No tiene, si bien está dentro del Evita, el movimiento Evita, digamos que no es el que maneja el movimiento Evita tampoco. Entonces, como que. Sí. Es difícil. Es difícil. Pero, sí, verdaderamente. Se gana por un voto, no hay con qué darle. Ahora, lo que tengo entendido es que se están contando los telegramas en La Plata. Sí, empezaron el miércoles. Se empezó el miércoles y va a seguir hasta la semana que viene. Sí. La pregunta que yo tengo y que no lo sé es cuándo se va a saber la verdad en cuanto a quién ganó. En 10 días decían, así en que calculemos que viernes, sábado. Un montón de tiempo. De la semana que viene, y pero son un montón de mesas. Son 35.000 mesas en la provincia de Buenos Aires. ¿Y en cuántos diarios va a salir eso? Depende. Y va a salir. Es ineludible. Es ineludible. Si ganó Cambiemos. En todos los diarios. En todos los diarios. Ahora, si ganó Unidad Ciudadana. Va a salir en un recuadro. Sí, pero va a salir en un recuadro, digamos, etcétera. Digamos. Muy cuidado, ya. Esto es como cuando. O sea, la... temen nuevo tentado en España y abajo. Claro. Ah, sí. Y ganó Cristina las elecciones de, claro, de agosto. Esto es como cuando Ken Brockman dice, no sé, y acusaron al presidente de asesinato, pero bueno, véalo en otro canal. Ah, no, le cambio otro canal. No le cambio otro canal. Es buenísimo. Algo así. O sea que se sabe en 10 días. Sí, exactamente. Y bueno, se va a saber ahí igualmente. Yo lo estuve escuchando que en Ituzaingó, por ejemplo, que es un distrito muy chico, digamos, de la provincia, recuperaron para Unidad Ciudadana alrededor de 500 votos. Y escuché que en La Plata recuperaron alrededor de entre 4.000 y 5.500. No sé cuál es la cifra, digamos. Recuperaron. Es que no... Claro, que no estaban, digamos, en el conteo final y que terminan estando en el conteo final porque justamente no los habían cargado o, bueno, o intentaron, digamos, manipularlo, etc. Ahora, digamos, es bastante preocupante porque quiere decir que ese voto que fuiste efectivamente a ejercer puede no haber sido contado. Exactamente, igual. De hecho, hoy vi un video de una... Creo que eran dos personas que ellos... Estaban fijándose la página esta de las elecciones donde te muestran la boleta. Sí, el telegrama. Exacto, el telegrama. Y estaban filmando y ellos decían, tanto mi cuñada, que era la persona que estaba al lado, como yo, pusimos la boleta entera de tal partido. Y cuando vamos al telegrama, en la parte donde creo que era diputados, figuraba como... votantes de esos candidatos, cero y cero. Como que los votos de ellos no los habían jamás contado. Se computaron. Nunca se contaron. Claro. Sí, yo lo he visto también. Me han contado casos de gente que entró a la página. Creo que es de la CN... resultados... Sí, resultados.gov.ar. Donde vos revisás los telegramas y efectivamente revisás tu mesa. Tu mesa de Necochea, diría Rodríguez, y ves si en todo caso hubo algún voto en esa elección. No me acuerdo el número de la mesa, pero bueno, un día lo tenemos que buscar eso. Y ver, claro, cómo salió en esta elección, de paso. Exactamente, a ver si en una mesa de Necochea quién ganó. Claro, pero igualmente yo, si bien en todas las elecciones siempre hay alguien que, un presidente de mesa que por ahí no pone bien, digamos, el número que va, etcétera, ya sea porque... no comulga por ahí con el partido que más votos sacó en esa mesa, o por ahí no sacó tantos votos, pero igualmente no quiere que computen. Pero yo creo que el discurso de en generalizado que se intenta imponer de fraude, para mí no va, digamos, porque para hacer fraude tiene que ser sistemático y tiene que ser mucha la cantidad de votos. Si bien hay algo claro que son... Cuando se termina hacer el conteo son 6.000 votos de diferencia que termina ganando Bullrich, digamos, porque cortaron al 95%. Claro. Obviamente, a ver, si recuperaron 5.500 votos, no sé, de La Plata, más 500 Ituzaingó, ya dos distritos ya estás empatando, por lo menos. Exacto. Obviamente que eso siempre lo tenés que contar hasta el final. A ver, si vos ganaste, no sé, Cristina 2011, que saca el 54%, no vas a contar, porque el 54%, 17 que saca Wiener... Es irremontable. Irremontable. Ahora, cuando es 0,01 de diferencia, y bueno, sí, lo tenés que contar. Todos los votos cuentan, claro. Exactamente. No nos queda nada más, ¿no? Para hoy. Ya estamos. Juan se está quedando dormido. Vamos a levantar la base de películas de Marvel ahora al terminar. La próxima emisión tengo mucha información copada sobre eso. ¿Sobre qué cosa? Película de Marvel. Ok. Sobre algo. Yo quiero mandar saludos a dos personas que nos están escuchando en estos momentos. Uno es Gustavo Aguirre de Resistencia Chaco, que nos está escuchando. Y el otro es Kevin González, es un gran nombre, de Sáenz Peña, también de Chaco, que nos está escuchando. ¡Saludos, también. Kevin! Saludos, Kevin. Y él es. Vamos a hablar con él en algún momento, porque está a cargo de un proyecto que se llama The Big Channel, que es el tipo está hablando del retorno del canal. Qué bueno. Pará, Santi, ¿estás hablando del The Big Channel que veíamos cuando éramos chicos? Claro. ¡Oh! Sí, efectivamente. Es más, les quiero hacer escuchar algo porque vamos a charlar con Kevin en algún momento, porque él consiguió a uno de los locutores originales del Big para hacer las tandas. Un maestro. Un momento, ¿qué? Vos me estás diciendo. Vos me estás diciendo. Y efectivamente. Que vuelve el Big Channel, me sí, la cabeza. Sí. Efectivamente, acá hay. Les voy a hacer. Sprite, Lautaro. Ya te sirvo. Les voy a hacer escuchar un spot que está dando vueltas en la página que ahora les voy a decir cuál es. Donde, como pasa con Magic Kids, de lo cual hemos hablado, un muchacho que justamente es nuestro oyente de Science Peña Chaco, está haciendo lo mismo con el Big. Y escuchen esto, es un video que después se los voy a mostrar, pero para escuchar ahora. Escuchen, Novedades del 2017. En el Big. Un año para sacar tu niño que llevas dentro. Y para llenar nuestros ojos de las mejores series, dibujos animados y películas clásicas de los 70, 80 y 90. Al mejor estilo del Big. Posta, ese, hecho bien. Ese lo... ese locutor posta. O sea, está bien, digamos, los años pasan para todos. ¿Pero qué se puede identificar con esa voz, boludo? Yo no quiero ver ese canal. Pero sí, es la voz. No, si me promocionan así. Es la voz del chabón. Juan reteniendo oyentes. Juan reteniendo oyentes. No, en serio, está como. Ah, me encantó. De Big Ch- Basta, Juan, no la quieras pilotear, ya está. Ya quedamos mal con los. Teníamos un oyente y quedamos como el culo por tu culpa. No, fuera de joda, es un. Acá hay diferentes IDs de lo que es Big Channel. Donde aparece efectivamente este material. Que ya les digo cuál es la página. Gracias. Toma esto. Claro. Bebe y callo. Bebe ayuda a Benur. Claro. Está como facebook.com/. ¿Qué pasa, Juan? Facebook.com. ¿Está bien, Juan? Tiene hielo, boludo. Sí. Facebook.com/ The Big Channel OK. Ese es el video, la página en cuestión, donde van a hacer este sinfín de programaciones. Muchas gracias. Efectos prácticos. Acá hay otro video para que escuchemos. The Big Channel por un día. El proyecto de Big Channel te trae por un día al gran canal infantil. The Big Channel. Por 24 horas, donde podrás ver tus series, programas y dibujos animados favoritos. Muy bien. Ahí está. Nuevos programas al mes. Sí, como lo... Llegan nuevos programas al mes. Muy bien, ahí está, son videos de... ¿Cómo lo... de lo que es Big Channel, facebook.com/ The Big Channel, ok. La otra está tentado. Atención, radio, escuchas. Claro, la otra está tentado. Bueno, estamos para ir cerrando ya esta amigable misión. Estamos todos tentados. Amigos, nos retiramos. El saludo, el aplauso para todos aquellos que hayan estado allí. Aplauso sentido y cerrado. Lo que quiere decir Lautaro Pérez, este es el momento, por favor. No, que la verdad que me parece un proyecto hermoso lo que está creando. El saludo de Matías Lavizari, que también, tentado y todo, esto le dice a todo el público. Disculpen a mis compañeros. Inimputable, Juan Manuel Risotto, muchas gracias. Que la historia no juzgue. Que la historia no juzgue. Muy bien. Mi nombre es Santiago Alonso y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Los quisimos un montón. Chau. Desde el origen de la humanidad, el hombre ha buscado expresarse, decir lo que sentía y comunicarse. Cambian las formas, cambia el método, cambia el soporte, pero no el mensaje. No sabemos si somos distintos. Lo que tenemos claro es que somos eso que estabas buscando. Estabas buscando casi desesperadamente. Todas las decisiones de tu vida te llevaron a estar hoy acá. En este momento, estás en Vender FM, Ocio Digital.